Oremos, hermanos. Padre, en este día santo, en este día, Padre, que tú reservaste para poder instruirnos, te damos gracias por estar continuando este alimento que tú preparaste para nosotros, Padre. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias por este honor tan grande y este privilegio de poder entender tantas cosas ocultas, así como tantos enigmas, así como lo menciona el Salmo 78:2, aquellas cosas que estaban escondidas desde la fundación del mundo. Te damos gracias por este privilegio tan grande de poder conocer, Padre, de poder conocerte a ti. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y te pido, Padre, que los guardes de todo mal. Te pido, Padre, que no les falte el pan de cada día. Te pido que les bendigas con trabajo. Te pido, Padre, que a todos les brindes salud y aquellos que tengan alguna dolencia, Padre bendito. Te pido que tú tengas misericordia de sus vidas. Puedes así también darles fuerzas y sanarlos. Te damos gracias, Padre, por cada uno de los hermanos también que hoy no están presentes por A o B motivo. Te pedimos que los guardes de todo mal. También que no les falte el pan de cada día. Que no les falte el trabajo. Y que puedas tú así también atender todas sus necesidades, Padre. Gracias te damos por este alimento que tú nos vas a dar, ya por el que nos diste desde hace mucho tiempo, el que nos diste en esta mañana, y que al que ahora, este alimento que continuará, Padre, puedas ir a abrir nuestros ojos, aún más, poder conocerte más. Y que en todo momento estemos escudriñando, Padre, tu palabra. Que no nos apartemos ni a la derecha ni a la izquierda. Que sigamos tus sendas, Padre. Que nuestros pensamientos solamente estén tus enseñanzas. Que amemos a nuestro prójimo, Padre. Que amemos a nuestros padres, a los que están aún vivos. Te damos gracias por cada uno de nosotros. Y te damos gracias porque tú pones o permites que este medio nos ayude, aún estando tan lejos, a estar hoy tan cerca. Te bendecimos, Papa. Y te pedimos que tus palabras pongas en la boca de nuestro enseñador, para que solamente pueda hablar lo que tú realmente quieres. Y así de esa manera podamos gozarnos nuevamente de tantas maravillas que tú hiciste por amor a nosotros. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Pues acerca de lo que hemos estado hablando un poquito, no vamos a poder ver lo del calendario, no terminé lo del calendario para explicárselos ahora, pero para el próximo Shabbat, ya sea en la mañana o en la tarde, vamos a ver lo del calendario. Se los prometo que voy a plantearles un poquito acerca del calendario, acerca de este calendario que menciona la escritura, que no es escritural, que es algo que está muy fuerte en el grupo, en los grupos mesiánicos hoy en día, acerca del calendario, el calendario lunar, que hoy en día sabemos que no concuerda, no coincide, no tiene nada que ver con el calendario que describen los escritos y los escritos antiguos y los escritos que tenemos hoy en día. Pero sí vamos a procurar y acerca de lo que veníamos leyendo hace un momento, hace rato, veníamos viendo acerca de que cada quien viene cumpliendo una profecía, profecías las cuales conforme vamos leyendo o vamos escudriñando, nos vamos dando cuenta que dentro de los escritos, como mencionábamos, de los escritos hebreos y dentro de los escritos griegos, pues se han mencionado algunas cosas que se tienen que cumplir, como lo del tercer templo, una doctrina muy fuerte que no nada más la tiene el cristianismo, sino el mismo judaísmo, o hablando acerca del mesianismo. Cosa que la escritura no hace mención ni un solo versículo que digan que vayan a construir un tercer templo. El templo que están mencionando que se tenía que edificar es del que habla el libro de Ezequiel, capítulo 44, pero es un templo que, dentro de los escritos, es un templo que ya, es una profecía que ya se cumplió. No coincide con todo lo que hoy en día se viene transmitiendo en los diferentes grupos mesiánicos o grupos judíos que vienen manejando esta doctrina de esta manera. Para que nosotros nos podamos dar cuenta y hacer diferencia acerca de este tipo de cosas que se están enseñando, nosotros tenemos que meditar acerca de todos los versículos que hemos venido hablando. Ciertamente, si los gentiles tienen que cumplir una... En los gentiles se tienen que cumplir las palabras de la profecía. También dentro de los judíos y dentro de los judíos creyentes en el Mashiach tienen que cumplir otra profecía diferente. Hace rato manejábamos acerca de cómo una parábola mencionaba acerca de unos judíos que realmente tienen que empezar a decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Si ciertamente el judío tenía que cumplir este tipo de profecías, pero son judíos creyentes en Mashiach. Pero no quiere decir que porque son judíos creyentes en el Mashiach iban a hacer lo que realmente, lo correcto o lo recto delante del Poderoso. Entonces nosotros ahorita, al empezar a escudriñar, vamos a darnos cuenta que dentro del judaísmo tendrá que cumplir unas profecías. Cuando venga nuestro maestro, o llegue lo que le conocemos en el hebreo al Yohevahei, o al Señor, o al que conocemos como al que se le menciona como Yahweh también, viene con gran poder y gran majestad. Es el que vamos a encontrar dentro de los escritos que vendrá, pero con el nombre de Yeshua, que conocemos como Yeshua, pero lo vamos a ver que viene como el Rey. Entonces, dentro de esos pasajes, encontraremos que las profecías o las enseñanzas que estamos nosotros preparándonos para cuando llegue nuestro maestro, debemos separar las profecías de los diferentes grupos de lo que va a acontecer, porque en Israel se efectuará la guerra, o en Israel se efectuará un combate. Habrá una guerra, literalmente, habrá un ataque directo hacia el pueblo judío. Mientras los otros creyentes en el Mashiach, que vamos a estar en otras partes de la tierra, vamos a tener que estar ocupados en esperar al que viene con gran poder y gran majestad. Pero tenemos que estar a la perspectiva acerca de que viene a ser este maestro. Nosotros sabemos que este Mesías viene y que en el libro de Mateo capítulo 24, para aquellos que hemos creído en él, como describe en el libro de Mateo 24, verso 14 que leíamos hace ratito, ahí nos describe claramente que vendrá el Hijo del Hombre con capítulo 24, versículo 14, describe que vendrá y este evangelio será por testimonio a todos los gentiles, después vendrá el fin. Si este evangelio tiene que ser anunciado y tiene que ser por testimonio para todos los gentiles y después vendrá el fin, entonces nosotros, teniendo en cuenta esto, que el Hijo del Hombre viene con gran poder y gran majestad, necesitamos entonces codificar y empezar a checar en los libros en qué momento ha de llegar el Hijo del Hombre. Ciertamente el día y la hora nadie lo sabe, pero sí podemos poder comprender acerca de la hora, no de la hora, perdón, el día, el mes y el año en que el Hijo del Hombre vendrá. Y si el Mesías ha de venir en el día, en el mes y en el año, entonces nosotros vamos a empezar a marcar o vamos a empezar a contar acerca de lo que describen los profetas en los libros. Voy a invitarlos a que, tal vez ustedes no me van a ver lo que escribo aquí, pero voy a invitar a la mayor parte de que se vaya imaginando lo que voy a transmitir en los diferentes sucesos que va a pasar cuando el Hijo del Hombre venga. Describe de esta manera: acordémonos que esta profecía está decretada para aquellos que somos su pueblo, o los que estamos esperando a o estamos esperando al Maestro. En el capítulo 24 del libro de Mateo, voy a invitarlos a que leamos el versículo, capítulo 24 del libro de Mateo. Tengamos entonces en cuenta lo que va a describir ahorita en estos versos, del versículo 32 hasta el versículo 36, tenemos en cuenta entonces la diferente profecía. Capítulo 24, versículo 32 al 36, por favor. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Tenemos entonces en cuenta acerca de lo que leímos hace rato, acerca de la higuera. Cuando veamos a la higuera reverdecer y sus ramas enternecen y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Pero nada más describe que está cerca. Y describe así, verso 33, así también vosotros, cuando vieres todas estas cosas, sabed que está cercano y a las puertas. Y eso es lo que estábamos viendo en la mañana acerca de la profecía, que estaba describiendo que el Mesías ha de venir cuando veamos a la higuera reverdecer. Si entendemos que la higuera, desde la perspectiva de la higuera, que es igual a lo que nosotros conocemos a la nación de... podríamos empezar a mencionar que la higuera la encontramos como en el libro de Génesis, que nada más encontramos a la nación judía, porque el Mesías llegó a la casa de Israel, pero ciertamente encontramos a una nación judía. Y en ese momento, cuando le dice a la higuera, sécate y no dé más fruto, encontramos a una higuera, que lo encontramos como la nación de Israel, pero realmente la que estaba ahí parada y en pie era el pueblo judío. Si este pueblo judío que estaba ahí le dijo a la higuera, sécate y no des más fruto, cuando describe, cuando veas a la higuera reverdecer, porque él había dicho, sécate y no des más fruto, sabed que el verano está cerca. Entonces estamos esperando a que la higuera reverdezca. Si la higuera empieza a reverdecer, debemos de saber que ya está cercano ya a las puertas. Veíamos ejemplos acerca de cómo es que está reverdeciendo Israel, y cómo es que el pueblo judío, esa nación judía que estaba en aquellos días, por eso es que le decía a aquellos príncipes de aquel momento, cuando veas a los árboles y a la higuera reverdecer, sabe que el verano está cerca. Pero ciertamente Israel no está participando dentro de las profecías. Israel no participa en las profecías porque Israel tiene como diferente estado. No puede el pueblo de Israel participar de las profecías que no le corresponden. Porque nosotros cuando vemos a las profecías que está describiendo, encontramos a un pueblo judío que va a prepararse para una batalla, una guerra. Capítulo 14 de Zacarías, versículo 1 al 4. El pueblo judío se estará preparando para una batalla. Y en ese momento, que el pueblo judío se esté preparando para una guerra, vamos a poner aquí la palabra guerra, antes de que el pueblo judío se prepare para esa guerra o ese tipo de ataque, necesitamos saber qué va a pasar antes de que el pueblo judío sea atacado. Capítulo 14, versículo 1 al 4, por favor. He aquí, el día de Yahweh viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Yahweh y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. En el verso 9 encontramos que describe, el Señor será rey sobre toda la tierra. Encontramos que cuando se dé esta batalla o esta guerra, después de la guerra describe que será él, será Yahweh Bahei en el hebreo, que aparece ahí, será rey sobre toda la tierra. Dice que sobre toda la tierra. Ahora, si él será rey sobre toda la tierra, encontramos que en ese momento que vendrá para ser atacado Jerusalén, porque no dice Israel, capítulo 14, versículo 1, he aquí que el día del Señor viene y tus despojos serán repartidos en medio de ti, porque yo reuniré a todas las gentes en batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y saqueada las casas. No dice contra Israel, sino ahí dice claramente que sería contra Jerusalén únicamente. Joel capítulo 3, en el versículo 1, Joel capítulo 3, versículo 1 nada más, describe claramente que antes de que venga esa batalla, como la batalla que dice el verso 12 del capítulo de Joel 3:12, que es cuando vienen todas estas gentes a hacer batalla, voy a invitarlos a que leamos primero el capítulo 3, versículo 11 y versículo al versículo 13, por favor. Perdón, 14. Juntaos y venid naciones todas de alrededor y congregaos. Haz venir allí, oh Yahweh, tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Yahweh en el valle de la decisión. Bueno, aquí en el grupo ahorita estoy dibujando lo que sería Galilea, el Jordán, lo que sería el Mar Muerto, y describe acerca de que en el valle de la decisión, en el valle de Josafat, la guerra bien tiene que venir de este lado del norte. En este lado del norte, cuando venga la guerra hacia el pueblo judío, porque el pueblo judío y ahorita está habitando esta parte de la tierra. Él está habitando esta parte de la tierra, pero está siendo habitada no nada más por judíos, vamos a poner judíos árabes, cristianos, y lo que serían hoy en día los mesiánicos. Y menciono a los mesiánicos también dentro del grupo porque no son iguales a los cristianos, pero sí están dentro de esta zona. Dice que vendrá al valle de Josafat, y dice que vendrán del norte y vendrán y harán guerra contra el pueblo de Israel. Hoy en día nosotros hemos visto cómo Israel ha hecho una franja en Gaza. Y tiene, para los que hemos visto las noticias, hoy en día ha puesto una franja para que nadie de los árabes puedan entrar a Jerusalén. En Gaza, que es en esta zona de aquí, que es donde vamos a escuchar nosotros las diferentes batallas que vemos, las noticias ahí en las guerras. En el lugar de aquí de Gaza, en el sur de Jerusalén, se dan todo este tipo de combates o batallas. Describe que la guerra viene desde este lado, en el valle de Josafat. Entonces, en el valle de Josafat, encontramos que describe el profeta que vendrá y reunirá a todos los pueblos. El versículo que leímos dice que reunirá a todos los pueblos de... a todos los pueblos de alrededor. No me marcó. Pero bueno, dice que marca a todos los pueblos de alrededor, vendrán para hacer batalla contra el pueblo judío. Describe así en el versículo 11. Juntaos y venid gentes de todos alrededor, congregaos, haz venir allí, oh Señor, tus fuertes. Las gentes se despierten y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echa la hoz, porque la mies ya está madura. Venid y descended, porque el lagar está lleno, rebosan las lagaretas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, como muchos de nosotros sabemos la simbología del sol y la luna. El sol dice que dejará de iluminar. ¿Qué es el sol? Dice que cuando se dé este evento, dice que el sol y la luna dejarán de ¿qué? De brillar. ¿Y qué menciona ahí en el versículo 15? Retraerán su resplandor. Dice que el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán. Las estrellas retraerán su resplandor. Lo hemos visto muchas veces. ¿Por qué el sol y la luna y las estrellas retraerán su resplandor? ¿Qué son las estrellas en la simbología? Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, si no mal recuerdo. Describe de esa manera. Y regresamos al capítulo de Joel. Apocalipsis capítulo 1. Versículo, si no mal recuerdo, es el 21, pero es el 20, perdón. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Sabemos nosotros que las estrellas que menciona la escritura aquí describe que las estrellas son los siete mensajeros. Ahí puedo poner un ejemplo nada más acerca de lo que son las estrellas. Pero nosotros dentro de estas palabras de la estrella, encontramos que las estrellas describe que retraerán su resplandor. ¿Por qué van a retraer su resplandor? Las estrellas tienen un resplandor. ¿Por qué dice que van a retraer su resplandor? si vienen pueblos que van a venir de alrededor, ya sea Siria, ya sea Irán, ya sea Irak, Afganistán, por mencionar algunos, o países como Egipto, o otros países de alrededor que vengan a hacer batalla contra el pueblo judío, describe que en ese momento las estrellas retraerán su resplandor. ¿Qué pasará entonces con el pueblo judío que está sentado sobre la ciudad o sobre la tierra? Ciertamente el pueblo se reúne en día de Shabbat y se reúnen todos los días de fiesta. Nosotros sabemos que todas las fiestas o todos los días de Shabbat son muy importantes para la nación judía. Para la nación judía, todas las fiestas son importantes. El tiempo más vulnerable para el pueblo de Israel es el tiempo del séptimo mes. El séptimo mes es el tiempo más difícil para el pueblo de Israel, o el pueblo, perdón, dicho mejor, para el pueblo judío. Es el tiempo más dificultoso porque se aproxima mucho Shabbat. Dentro de lo que es el primer día del mes, que sería Yom Teruah, que es el día de donde está la fiesta. Voy a marcar aquí la fiesta de Yom. Voy a poner aquí Yom Teruah. Yom Teruah. Tenemos la fiesta de Yom Kippur. Tenemos el Sukkot. Y tenemos la fiesta de Yom Shemini. Todos estos son días de fiesta, más los días de fiestas que caen el día de sábado, como en este día. Entonces son muchos días de celebración, entre los cuales estamos manejando en este transcurso de tiempo aproximadamente 3 sábados también semanales. Que son los que se aproximan, entonces serían 3, 4, 5, 6, 7 fiestas. Serían 7 días de fiesta, lo cual es para las naciones de alrededor, saben que el día más vulnerable para Israel, porque todos estos son días de reposo. Son días de descanso, son días de convocación. Sabemos que este es el tiempo más vulnerable para la casa de Israel. Mateo describe que nadie sabe el día ni la hora, pero sí debemos de saber la semana, el mes y el año en que el Hijo del Hombre puede llegar. Eso lo podemos ver y podemos entender en qué tiempo ha de venir el Maestro con diferentes profecías, que no vamos a checarlas todas ni las vamos a mencionar todas. Podemos mencionar los capítulos y los versos que menciona cuando el Hijo del Hombre ha de venir. Dentro de estas profecías encontramos que la guerra se va a desempeñar. Dice que las estrellas retraerán su resplandor. ¿Por qué retraerán su resplandor? Si las estrellas son los mensajeros, estos son los mensajeros o los ángeles que menciona el libro de Apocalipsis. Entonces ellos lo que van a retraer es la ¿qué? La enseñanza. Por eso el sol y la luna se oscurecen. ¿Por qué se oscurece el sol y la luna? Jeremías 31, versículo 36. 35 y 36 describe de esta manera. Jeremías capítulo 31, 35 y 36, por favor. Así ha dicho Yahweh, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Yahweh de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Yahweh, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Y ahí claramente describe que por eso las estrellas retraerán su resplandor, los mensajeros no anunciarán su palabra. ¿Por qué? Porque en estos días que deberían de ser de convocación o de fiesta, el pueblo estará en guerra. Este es el tiempo más vulnerable para la casa de Israel y para el pueblo judío. ¿Por qué? Porque son los tiempos de las fiestas y son los días de convocación, no son las fiestas de convocación, vamos a ponerlo así, son los días de convocación. Y como son los días de convocación para el pueblo judío, saben bien que cualquier nación de alrededor, el día más vulnerable para Israel son estos días de fiesta. Siempre ha sido atacado el pueblo de Israel en los días de reposo y en los días que ellos descansan, porque saben bien que todo el pueblo está reunido en las sinagogas o están reunidos en las diferentes lugares de convocación. Entonces, cuando describe que las estrellas retraerán su resplandor, dice el sol, como dice Jeremías, capítulo 31, verso 35, describe... Así dijo el Señor, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, porque este sol y esta luna son leyes. Entonces, por eso, como ellos son los que enseñan la Torá, o son los que enseñan la instrucción, ellos son los que enseñan la enseñanza de lo bueno y de lo malo. Entonces, en el día que hay guerra, Jeremías describe, el sol se oscurecerá y la luna no dará su brillo, las estrellas retraerán su resplandor, porque ellos no podrán enseñar en estos días, porque son días de batalla, son el día de la guerra, de acuerdo a lo que todos los profetas seguido ellos mencionaban. Yeshua también decía: el sol se oscurecerá, la luna no dará su lumbre, las estrellas, ¿cómo describe en el libro de Mateo, 24, verso 29, léanlo por favor, Mateo 24, verso 29, pero ahí lo describe diferente que en este caso, porque en esos días serán días de guerra, pero esto, Mateo 24, verso 29, léanlo por favor. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces describe que las estrellas le traerán su resplandor, el sol y la luna también dice que se oscurecerán, y dice que las virtudes de los cielos serán conmovidas, porque en esos días también eran días de ataque. No es la misma profecía que está describiendo el profeta Joel, es una profecía totalmente ajena a este tiempo. Joel también en el capítulo 2 cita también lo mismo, pero con otras palabras diferentes. Entonces, cuando el pueblo judío esté en este momento preparándose para ser atacado, en este momento el pueblo judío, antes de que se dé este evento del ataque o de la guerra, el que el sol, la luna y las estrellas estén emitiendo ese resplandor, se retraiga ese resplandor por causa de la guerra, en ese día no se enseñarán las leyes de la luna ni de las estrellas. En ese día dice: si estas leyes faltaren delante de mí, dice el Señor, también la simiente de Israel faltará para no ser una nación delante de mí todos los días. Encontramos que en ese momento, cuando está el pueblo en la tierra de Canaán, en la tierra que nosotros conocemos como el pueblo de Israel, el pueblo judío estará en sus fiestas. Ciertamente la escritura dice que nadie sabe el día ni la hora, pero el pueblo del poderoso debe de saber en qué momento ha de llegar el Hijo del Hombre. Tiene que saber la semana, el mes y el año en que el Hijo del Hombre venga, porque está registrado en las escrituras. En este momento, entonces nosotros, sabiendo que los mesiánicos están cumpliendo una profecía, los gentiles están cumpliendo su profecía, también el pueblo judío tiene que estar cumpliendo su profecía. El pueblo judío, en el capítulo 3 de Joel, vamos al libro de Joel, por favor, capítulo 3, ya habiendo checado lo de este pasaje del capítulo 3, versículo... versículo 15, que describe: el sol y la luna se oscurecerán, capítulo 3, verso 15, hasta el versículo 17, versículo 16 nada más, creo que es, permítame, es Joel 3, 15 y 16. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Yahweh rugirá desde Sion y hará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra, pero Yahweh será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Describe este pasaje de la escritura: el sol y la luna se oscurecerán, las estrellas retraerán su resplandor, el Señor bramará desde dónde. Dice que desde Sion dará su voz desde dónde. Dice que dará su voz desde aquí, de donde pusimos el punto acerca del pueblo judío, desde Jerusalén. Entonces, en Jerusalén, en esta zona geográfica donde está el pueblo judío, donde están las fiestas, no está mencionando que esté Israel en el momento de la guerra. Ningún momento se aparece Israel, capítulo 3, versículo 1. Por eso dice que dará su voz desde Sion, bramará el Señor desde Sion. En algunas dice rugirá, en otras dice bramar, porque la palabra hebrea la tradujeron de esa manera en los escritos, como bramar o rugir. Describe: el Señor bramará desde Sion y dará su voz desde Jerusalén. Temblarán los cielos y la tierra. ¿Por qué los cielos y la tierra temblarán? Porque los cielos y la tierra saben bien y entienden que la guerra que está sucediendo allá, por eso dice, los cielos y la tierra, dice, ¿qué dice ahí que van a hacer? No, los cielos y la tierra dice, describe el verso, los cielos y la tierra, dice ahí, temblarán. ¿Por qué van a temblar? ¿A poco el cielo tiembla? el espacio tiembla, los planetas tiemblan. No estamos hablando de eso, estamos hablando de los que enseñan su palabra y de los que escuchan su palabra, porque describe, temblarán los cielos y la tierra, porque ellos son los que oyen y enseñan la palabra. Ellos son los que se darán cuenta cuando venga esta guerra. Ellos sabrán el momento que va a venir la guerra. Ellos estarán atentos para que se cumplan las profecías, pero nada más su pueblo. Por eso dice ahí de aquel siervo malo, cuando dijere a su señor, mi señor tarda en venir, entonces se fue con los borrachos, se van a comer y se fue a comer y a embriagarse con aquellos. Dirá el señor, y llegará el señor de aquel siervo el día que no espera, a la hora que no sabe, y le cortará por medio de sí. Y será puesta a su parte con los hipócritas, ahí él será el lloro y el crujir de dientes. Quiere decir que si el siervo no está atento a esta profecía, no podrá entender cuándo será el tiempo del cumplimiento. Los mesiánicos, o los, mejor dicho, los judíos creyentes en Mashiach, tienen un concepto de la profecía que no saben en qué momento se cumplirá, porque no está hablando de ellos. Pero ciertamente está el pueblo judío, que él está siendo invadido por guerra, una guerra que está describiendo en el libro de Joel capítulo 3, y dice que el Señor bramará desde Jerusalén, desde el monte de Sion. Desde ese lugar describe que él rugirá en frente de todos ellos, y les dirá en aquel día, como describe el capítulo, el Señor bramará desde Sion, dará su voz en Jerusalén, temblarán los cielos y la tierra, mas el Señor será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. No está aquí Israel todavía, por eso dice, él será la fortaleza de los hijos de Israel, porque no se encuentran los israelitas en este momento aún aquí, no se encuentran todavía. Por eso los israelitas no tienen nada que ver en la profecía. Capítulo 3, versículo 1, está hablando que él hará regresar únicamente la cautividad del pueblo judío. En otras partes, el pueblo judío tendrá que estar en esta zona geográfica, nada más en el tiempo de la batalla y de la guerra. Capítulo 3, versículo 1, mi hermano. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Describe el versículo 1. Porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré tornar la cautividad de Judá y de Jerusalén. No dice que hará tornar la cautividad o los despatriados de los hijos de Israel. Únicamente está hablando del pueblo. Únicamente está hablando del pueblo judío. Únicamente de ellos. Dice cuando haga traer la cautividad de Judá y de Jerusalén, no dice de Judá y de Israel, no va a regresar a Israel en ese momento. Por eso el versículo 2, si ponemos atención, describe así. Pongamos atención en el verso 2. Versículo 2, hay que ponerle mucha atención en lo que describe. Habla de Israel, pero no está Israel ahí. Versículo 2, por favor. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Juntaré a todas las naciones. ¿Contra quién va a juntar las naciones? Contra el pueblo judío, no contra Israel, porque está describiendo el verso 1. Haré regresar la cautividad del pueblo judío de Israel, en Jerusalén, a su tierra. Juntaré a todas las naciones y haré las descender al valle de Josafat. ¿Cuáles naciones? Las que están alrededor, de acuerdo a lo que describe el capítulo 3, versículo 11 en adelante, que se dará en el valle de Josafat, que está al norte de Israel. Describe así el versículo 2. Juntaré a todas las naciones, haré las descender al valle de Josafat. Allí entraré en juicio con ellos, dice, allí entraré, habla de sí mismo, allí entraré en juicio con ellos, a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a causa de ellos, no dice que estén ellos ahí, y dice, y los cuales se esparcieron entre las naciones y partieron mi tierra. Entonces describe que ellos partieron su tierra, y fue en los tiempos del rey Jeroboam, en los cuales fue partida la tierra. En esos días Israel no estará, pero entrará en batalla por causa de su pueblo. Y describe claramente que el pueblo judío es el que estará sentado en ese momento y en ese instante de la tierra. Por eso el pueblo judío, cuando esté ahí asentado y esté preparado para celebrar las fiestas, ¿por qué decimos que traerá en estos días de las fiestas? Porque nosotros ya hemos visto que Pesaj, o la fiesta de Pascua, encontramos que se mató al Mesías, se le dio muerte al Mesías. En la fiesta de panes sin levadura resucitó el Mesías. En la fiesta de Shavuot le recibieron el Espíritu los discípulos. Ahora en el otro ciclo de las fiestas viene el tiempo de Yom Teruah, que es el símbolo de la guerra o el símbolo de anuncio de la guerra. Teruah es el símbolo de anuncio de guerra. Teruah, el toque de Teruah no servía para convocar a los príncipes de Israel, no servía para convocar al pueblo. La palabra Teruah es el sonido de alarma para convocar al pueblo para la guerra. Eso ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, y en muchas ocasiones hemos visto que la palabra Teruah era para anunciar el símbolo de la guerra, para que el pueblo se reuniera para la guerra. Teruah era el símbolo de anuncio para la guerra. Por eso Teruah es el símbolo de que se anuncia la guerra. Posteriormente Yom Kippur nos servirá para que nos pongamos a cuenta delante del Poderoso en los días de la guerra. Sukkot es para que habitemos en cabañas con él. Por eso la fiesta de Sukkot se le llama cabañas o enramadas, que es cuando se visten todos para esa fiesta. El libro de Apocalipsis capítulo 7, en su versículo 9, describe claramente que cuando resuciten los santos, describe que esos santos vestirán vestiduras blancas y traerán palmas en sus manos. ¿Por qué traen palmas en sus manos? Porque la fiesta de Sukkot, la fiesta de Sukkot se utiliza de palmas, y la fiesta de Sukkot se utiliza este tipo de palmas para hacer las sukas o las cabañas. Capítulo 7 del libro de Apocalipsis, versículo 9, por favor. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Por eso entendemos que el pueblo judío o el pueblo de Israel tiene que ser atacado desde la fiesta de Yom Teruah, porque es el símbolo de la guerra, del ataque. El Teruah, el sonido de la trompeta, es el símbolo de guerra. Y sabemos que el sol, la luna y las estrellas retraerán su resplandor o su brillo. ¿Por qué? Porque ese los príncipes o la gente que esté allá no podrán enseñar de la escritura en aquellos días, pero los cielos y la tierra, que estamos en otro lado del planeta, en diferentes partes de la tierra, dice que temblarán los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque los cielos y la tierra, que saben de esta simbología, saben que efectuará la guerra en este lugar y en ese instante, pero el mundo entero no lo sabrá, porque no saben en qué hora de venir el Hijo del Hombre. Por eso dice, si el siervo estuviera atento a la hora de que va a venir su amo, y al día en que ha de venir su amo, entonces dice que velaría y no dejaría minar la casa. Pero una persona que no está preparado para atender el tiempo en que se ha de manifestar el Hijo del Hombre, no se dará cuenta cuándo ha de llegar el Mesías. Por eso la Escritura dice que nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de llegar, para que ruja o brame desde Sion, desde Jerusalén, donde dará su voz, porque dice el libro de Zacarías que llegará para que los pueblos tomen despojo. Cuando la mitad del pueblo sea llevado en cautiverio, en ese momento llega el Mesías a defender a su pueblo. En ese momento llega para defenderlo. ¿Por qué no lo van a atacar con armamento bélico, como esperaríamos hoy en día, como Estados Unidos, que simplemente deja caer bombas atómicas o bombas para atacar a una nación? Israel no necesita de dos o tres bombas atómicas, nada más con una bomba atómica y desaparece el pueblo judío. Irán hoy en día ha amenazado al pueblo judío que debe desaparecer del globo de la tierra. El pueblo judío debe desaparecer como del lugar. Tiene más de 2-3 años que está amenazando de tirar una bomba atómica. Pero nada más está amenazando de tirarle una bomba atómica. Irán está amenazando de tirarle una bomba atómica a este pueblo judío, pero no lo va a hacer porque no tiene que cumplirse la profecía. Si él tirara una bomba atómica, ¿de qué serviría entonces de construir un templo y que el templo sea echado para abajo con una bomba atómica? ¿De qué sirve entonces construir un templo si la Escritura no dice que hay que construir un templo? Creo que el templo lo construyen aquellos que creen que tiene que construirse un templo. Lo creen tanto cristianos como mesiánicos, que se tiene que construir un templo en Jerusalén y que en ese momento va a llegar la Escritura. La Escritura a mí me señala que va a ser en el tiempo de la guerra, en el tiempo que en los países de alrededor van a tener que atacar al pueblo judío. si los pueblos van a atacar al pueblo judío en esta, en este tiempo, no está describiendo que tengan que hacer los países, no dice que van a atacar a Israel, especifica que sobre Jerusalén y sobre los judíos tendrá que ser la batalla. Capítulo 7 del libro de Apocalipsis, verso 9, describe así: después de estas cosas miré aquí una compañía la cual ninguno podía contar, porque es la resurrección de los santos, de todas las gentes, linajes, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos con vestiduras blancas, porque es la resurrección de los justos, y con palmas en sus manos. Quiere decir que nosotros sabemos en qué semana de llegar el Hijo del Hombre. ¿En qué semana va a llegar? En la semana que tiene que llegar el Hijo del Hombre, tiene que ser en la fiesta de Sukkot. No hay otra fecha, no hay otro lugar donde puede llegar el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre no puede llegar en otra fecha, porque Él viene a hacer cabañas, viene a habitar con su pueblo, en la figura de que el Poderoso, ya como Moisés, habitaba en una tienda y todos los hijos de Israel habitaban a su alrededor de esa tienda. Esa es la imagen del Mesías cuando viene para habitar con su pueblo, Israel. Acordémonos que David le dijo: el Señor habita en cabaña, habita en una tienda de telas, y yo habito en una tienda de cedro. De ahí vino toda la idea de querer hacer al Poderoso un templo, de ahí vino la idea de querer hacer una casa al Poderoso también de cedro. Y el Poderoso le dice a Natán: ve y dile a David qué es lo que está haciendo, porque yo nunca he pedido a los hijos de Israel que me fabriquen un templo. Por eso Esteban decía: si viene el Altísimo, no habita en templos hechos de manos, como el profeta lo dijo. Isaías, junto con todos los de aquellos hombres, nunca el Poderoso le mandó a los hijos de Israel que le edificaran una casa, que le edificaran un templo. Eso ha sido nada más idea o pensamientos de hombre. ¿Por qué? Porque Salomón edifica el templo, pero el templo nunca se lo mandó a edificar. David quiso hacerle el templo. Y el Poderoso le dice: ¿cuándo de todo este tiempo que he habitado entre los hijos de Israel he mandado de que me hagan una casa de cedro? Y entonces él le agarró y dijo: no, pues nunca me has dicho, pero bueno, yo quiero hacértela. Sí, pero yo no lo he pedido. Entonces dice: yo al contrario, yo te haré una casa, le dijo a David, y esa casa se la tiene preparada, pero para la eternidad. Y está descrito en el libro de los Reyes cuando le dijo: no me vas a hacer la casa. Pero sin embargo, David no le hizo la casa porque se lo dijo el Poderoso, pero sí le dijo David a su hijo: tendrás que edificarle la casa, porque dijo uno descendiente mío que edificaría la casa. Lo que no supo David es que no tendría que ser el Salomón, sino el Mesías que le edificaría la casa. Y está registrado en el libro de Hebreos capítulo 3, en el cual es el que le edificó la casa. Pero ya encontrando entonces nosotros la semana en cual el Hijo del Hombre ha de venir, en la fiesta de Sukkot, entonces no necesitamos saber en qué tiempo del mes vendrá el Hijo del Hombre, porque sabemos que el mes que va a venir es en el mes séptimo. En el mes séptimo, en el cual nosotros en el séptimo mes vendrá el año. Quien decreta el año es el libro de Daniel, en el cual dice que cuándo ha de venir el Hijo del Hombre. Pero si ya tenemos la semana, ya tenemos el mes en que el Hijo del Hombre ha de venir, nosotros sabemos que vendrá en la segunda semana aproximadamente, en la segunda semana del mes séptimo. Pero aún así, describe la Escritura, nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Por qué nadie sabe el día ni la hora? Porque exactamente la Escritura dice que después de los 15 días que venga el ataque hacia el pueblo judío, en ese momento llega el Señor para defender a su pueblo. Cuando la mitad de la ciudad sea llevada en cautiverio, en ese momento llegará el Señor de los ejércitos para defender a su pueblo. De acuerdo a lo que dice Zacarías y de acuerdo a lo que dice Apocalipsis capítulo 17, que es cuando se desempeña el ataque o la guerra, porque el Mesías viene a pelear contra la bestia y contra los pueblos de alrededor. Sí, mi hermano. Entonces, ¿qué ascender a hablar? Habla despacito. No se te oye. A ver, despacito. Entonces, ¿sí va a venir a defender a Judá? ¿A los judíos? A los judíos, pero cuando la mitad de la ciudad sea llevada en cautiverio, hasta ese momento, mientras no aparecerá. Nosotros en otra parte de la tierra estaremos cumpliendo otra parte de la profecía. ¿Qué es lo que se ha mencionado hoy en día entre el mesianismo? tenemos que irnos a Israel porque nosotros somos los judíos que está regresando, somos los israelitas que tenemos que regresar. Yo le pregunto a todos los mesiánicos, ¿dónde dice la escritura que tienen que estar los mesiánicos, los judíos o los israelitas? No hablando de judíos. ¿Dónde dice la escritura que los israelitas tienen que estar ahí cuando el Mesías venga? ¿Qué parte de la escritura lo dice? ¿Joel, lo dice Isaías, Ezequiel, Nahum? ¿Qué profeta dice que tienen que estar los hijos de Israel? Ningún profeta dice eso. Le digo, ¿dónde dice la escritura que tienen que estar los hijos de Israel cuando llegue el Hijo del Hombre? No lo describe, pero sin embargo, el Mesías sí se lo dijo a los judíos. Y no me veréis más hasta que digas, porque le dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Y estamos hablando que cuando llegue el Mesías a Jerusalén, de Sion bramará, y desde ese momento en Jerusalén le está diciendo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. No le dijo, Israel, Israel, que matas a los profetas. Él está hablando del pueblo judío, por eso le dijo que él vendrá cuando sea atacado el pueblo judío, porque el pueblo, la única tribu que estaba como pueblo, Israel ya no existía, 700 años antes ya no existía Israel como tal. En ninguna parte de la escritura vamos nosotros a encontrar que realmente el pueblo de Israel sea atacado. Muchas personas podrán decir que Israel tendrá que regresar a su nación, que tendrá que regresar al pueblo, sí, eso sí lo dice, pero no dice que en el momento que regrese Israel, está ahí Yohebajé, ahí gobernando, está el Señor de los ejércitos, ahí con ellos. No lo describe, no hay ningún pasaje que lo describa en el tiempo de la batalla, en el tiempo de la guerra. Al contrario, Zacarías, cuando describe que será rey sobre toda la tierra, habla específicamente de Jerusalén y de los judíos. No está hablando acerca de Israel. Por eso el profeta Joel describe en el capítulo 3. Por eso en el Joel capítulo 3, que estábamos leyendo ahorita, describe de esta manera. Cuando los pueblos estén cumpliendo o las naciones se han anunciado, porque dice la escritura, y será predicado este evangelio del reino, será predicado este evangelio del reino por testimonio a todos los gentiles y después vendrá el fin. Si nosotros agarramos a la letra este tipo de profecías, estaríamos diciendo que el evangelio tiene que ser predicado, pero no hay tiempo ni fecha en el cual diga aquí se cumple y aquí termina la fecha de la profecía. No hay tiempo. Sí, mi hermano. Bueno, sería preciso, o sería un buen momento para que se tocara el punto de el pasado Mateo 24, y se viera eso de que tenemos que ir a las montañas. Sería bueno si mencionaras por ahí algo, ¿no? Porque también de eso exactamente ahorita en el Facebook lo andan divulgando, ¿no? Ya se acerca el tiempo donde tenemos que ir a las montañas y todas esas cosas que son realmente adventistas, ¿no? Es la parte activa adventista del mesianismo, ¿no? La que está ahorita en este momento, de que hay que irse a las montañas y eso. Sería bueno si pudieras tocar un poco ese tema para poder también dominarlo y conocerlo, o por lo menos saber por dónde va la jugada, ¿no? Mateo 24, que dice que hay que ir a las montañas. Sí, es por eso que estamos describiendo los tiempos de las profecías, las tenemos que separar. Entonces, si nosotros separamos el tiempo de las profecías, estamos, Benjamín, estamos determinando que si la festividad o la fiesta en la cual describe que ha de ser el ataque o el regreso del Mashiach, el que venga con gran poder y gran majestad, tenemos diferentes profecías. Mi hermano hoy en día describe, es que describen que tiene uno que irse a las montañas. Bueno, pues es una creencia adventista. Otros están describiendo, no, nosotros que creemos en Yeshua, que creemos en la Torah, tenemos que hacer un templo. Nosotros tenemos que irnos a Jerusalén, hay que regresar a Israel porque el Señor nos está llamando. Qué ilógico es para la gente estar pensando que el poderoso los está llamando a un pueblo cuando los mismos judíos no quieren que entren toda esa gente allá. Pero la gente se quiere estar yendo a Jerusalén, quieren estar yéndose para allá, quieren entrar a Jerusalén como de lugar. Hoy una multitud de gente dice, nosotros somos el pueblo judío. Yo tengo hermanos en la sangre que antes creían en el Mesías, ahora ya no creen en él, ahora ya dicen que nada más creen en el judaísmo. Dicen que el Mashiach es hijo de abortivo, es un hijo de maldición. Y de esa misma manera ellos describen, nosotros tenemos que regresarnos a nuestra nación. Yo le pregunto, bueno, vamos a entender que te tienes que ir a Jerusalén porque la Escritura te lo dice. ¿Dónde está el pasaje que dice que tienes que regresarte tú porque eres Israel? ¿Dónde está el pasaje? Cuando él mismo, el Poderoso, está diciendo, yo haré traer a mi pueblo. Bueno, es indirectamente, puede escribirse que sí, cierto, lo están mandando traer. Pero no en el tiempo antes de la guerra. Es después de la guerra, no antes de la guerra. Porque estamos aquí nosotros definiendo el antes y el después. Como dice mi hermano Miguel, bueno, Miguel describe. Hay que ir a las montañas, describen ellos. Que quiso uno a las montañas. Qué ilógico es para la gente no entender que la profecía estaba dirigida hacia el pueblo judío en los tiempos en los cuales iba a ser destruido el templo. Y lo describe claramente el libro de Mateo 24. No lo describe Mateo 24, lo describe Daniel en el capítulo 9. Y lo expresa con lujo de detalle. Entonces, cuando la ciudad es destruida, el mismo Lucas y el mismo Mateo describe, huyan a los montes, huyan de Jerusalén porque son días de venganza. Pero entonces estamos tratando de separar profecías de profecías, de tiempo y distancia. Porque si la gente agarra las profecías y empieza a escribir, ah, pues esto es de este tiempo, y esto es de este tiempo, y esto es de aquí, y esto es de acá, y al final de cuentas nunca sacaron ni el tiempo, ni la fecha, no sacaron absolutamente nada. Hoy en día sé que mucha gente viene con una multitud de creencias, de la que trae un hermano ahorita de los que está aquí presente, no concuerda con la que todos tienen. Y resulta que la idea que tú tienes no resulta con la idea que todos tienen. Y cada quien tiene su propia historia. No, el Mesías va a venir en Yom Teruá. Como no se sabe el día ni la hora, entonces en Yom Teruá a veces no se sabe si es el primer día o el segundo día. Entonces, como no se sabe en estos dos días, entonces se puede llegar el primero o el segundo día del mes séptimo. No. El Mesías va a venir en Yom Kippur. Entonces empiezan a hacer conclusiones y vendrá en Yom Kippur. Pero resulta que la Escritura no dice eso. Ahí pregunta y dice el libro de Apocalipsis, ¿quiénes son estos que están vestidos de vestiduras blancas y con palmas en sus manos? Y pregunta, ¿quiénes son estos? Pues estos son los que han venido de la gran tribulación. Estos son los que están frente delante del Cordero y del trono. Porque en ese momento se efectuará la celebración, porque el mismo libro de Zacarías describe que vendrán todos los pueblos de año en año a adorar al rey y al señor de los ejércitos, porque está señalando el tiempo de la fiesta. Pero si nosotros tenemos entonces estos registros, ¿por qué hablar que Israel tiene que regresar a su nación? ¿De dónde sacan semejante idea? ¿De dónde describen semejante idea? La Escritura no describe eso. Cuando ya el Señor o el que aparece como Jehová, Yahweh, como lo mencionan algunos, o el Yohei Bahei, que aparece en los escritos, ese señor que está ahí, describe que él traerá desde Jerusalén, traerá su pueblo a la tierra de Jerusalén, a la tierra de Israel, ya no le dice Jerusalén, y ahí le dice claramente, ya no serán divididos en dos pueblos, el único pueblo que está en ese momento es el pueblo judío en la zona de Jerusalén. Cuando describe el Señor que sentará sus pies sobre el monte de los olivos y se partirá el monte, y ahí dice que establecerá su trono y su reino en el monte de Jerusalén, allá en los montes en el monte de los olivos. Si nosotros entonces empezamos a sacar todas las fechas y sacamos todas las profecías, entenderemos que los judíos tienen sus profecías para cumplir en sus tiempos. Las naciones tienen sus profecías para cumplirlas en sus tiempos, creyentes en Mashiach. Y los judíos que creen en Yeshua tienen sus propias profecías que se cumplirán en su tiempo. No todos vamos a cumplir, porque el judío que va a estar en Jerusalén en la guerra, es como decir hoy en día, todo el mesiánico que se va allá a Jerusalén, allá no, ellos pueden hacer guerra, ellos pueden matar a árabes, porque lo podemos ver en Facebook, lo podemos ver en YouTube, lo podemos ver, sí, también en YouTube, pero podemos verlo en Twitter, hablando acerca de toda esta gente que menciona que como ellos son de la Torah, pueden matar a cualquier árabe, porque el poderoso se los ha permitido en la Torá matar a cualquiera que se oponga al pueblo judío. Entonces, vemos las expresiones que ocupa un pueblo mesiánico, en el cual describen que si se le atraviesa un judío, ellos lo matarían. Vemos hoy en día las guerras o los conflictos que tiene el pueblo judío con el pueblo árabe, y que son constantemente, y a cada rato hay muertes, a cada rato hay ataques, a cada rato y a cada ratito, desde hace muchos años, dicen los mesiánicos, el Mesías ya viene. Pues hay que poner mucha atención en esta fecha, porque el Mesías puede venir en este diciembre, o puede venir en este año. Así describieron en los años anteriores, que el Mesías iba a venir desde hace 3 años, el año pasado. Dice, hay que poner mucho cuidado, ellos dicen, hay que poner mucho cuidado en estas guerras, en estas fechas, porque es muy posible que venga en estos días. Pero cada quien va a sacar sus propias conclusiones y van a poner en tela de duda si vendrá en este año, o dentro de 2, o dentro de 3, o dentro de 5 años. Y estarán así año tras año. Por eso el Mesías ahí describe en el libro de Mateo 24, aquel ciego cuando no espera a su amo, el día que no lo espera ni a la hora que él no sabe, vendrá y le cortará por medio de sí. ¿Por qué? Porque así se la pasa. Está como el atinándole de Tim Marín de Doping Week, como no sabe si es Yom Teruah, Yom Kippur, o es en el mes de enero, febrero, marzo, abril, o en diciembre, octubre, o qué sé yo, qué día vaya a venir. Entonces, está nada más esperando la guerra, y están esperando la guerra, y se da un poquito una batalla, un conflicto bélico entre Israel y los palestinos, o Israel y entre el grupo Hamás, y describen, ya es el momento. Y ya están esperando, nada más esperando que venga la guerra. Pero ¿cómo es posible que el mesiánico esté diciendo que ya pongamos atención que a lo mejor es la guerra, si ellos están diciendo que tienen que edificar el tercer templo? Pues no los entiende uno. Porque si dicen que tienen que edificar el tercer templo, ¿cómo se están preocupando si el templo todavía no lo empiezan ni a edificar? Entonces, si no lo han edificado, ¿para qué se preocupa si va a venir o no? Que se preocupen hasta el momento que empiecen a edificar el templo. Entonces, cuando lo empiecen a edificar, entonces que ahí se preocupen. Dicen ellos, cuando empiecen a edificar el templo en el lugar donde está esa mezquita, que está la mezquita de Omar, cuando la quiten y la echen para abajo, en ese momento va a llegar el Mesías, porque eso es lo que va a desencadenar las guerras y van a atacar a Israel, y en ese momento llega el Mesías. ¿Dónde están esas profecías? ¿Dónde está marcado todo eso? No lo vamos a encontrar ahí ni en registros escriturales de los profetas. Por eso vamos a tener que señalar los tiempos. Los judíos tienen sus profecías específicas de tiempo. Sí, mi hermano. De una vez tocamos el tema de Judá y de Efraín, de que están peleados y que están peleándose, y que dice el maestro que después, en el futuro, ya no se van a pelear. Comento esto porque también el mesianismo dice, ah, no, es que nosotros somos Efraín, ¿no? Sí, por eso mismo lo estamos citando, porque en el libro de Joel, en ningún momento aparece que sea la nación de Israel, en ningún momento aparece que sea Israel el que está en la batalla. O al menos que alguien de los que está aquí se acuerde de un versículo que diga, ah, es que ahí dice en el libro tal, en el versículo tal, que va a aparecer la guerra con el poderoso, y ahí dice Israel. Bueno, yo siempre le pido a los mesiánicos, cuando platico con ellos, dime dónde está el verso que dice que va a ser la batalla, y yo te creo. Dime dónde dice que hay una batalla y ahí está el pueblo de Israel. No describe eso. Antes describe a un pueblo. Imaginémonos al pueblo de Israel. Imaginémonos acerca de Israel y el pueblo judío. Israel tiene una forma de pensar y Judá tiene una manera de pensar, pero de acuerdo a lo que dice el profeta Isaías, el profeta Isaías claramente dice que el pueblo judío está esparcido, cuando el pueblo de Israel está desterrado. Si no separamos una palabra de la otra, si Judá está esparcido y el pueblo de Israel está desterrado, ¿qué entendemos por una palabra y la otra? Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, el versículo que describe que está uno esparcido y el otro está desterrado. Verso 12 de Isaías 11:12. y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá en los cuatro confines de la tierra. Levantará pendón a las naciones, juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro cantones de la tierra. Pero eso lo hace o lo hará en el tiempo señalado. Porque así como los israelitas no tienen nacionalidad de israelitas, también hay mucho judío que no tiene nacionalidad de ser judío. Los judíos judíos que son descendientes de Judá, que hoy en día visten talí de hace cientos o miles de años atrás, que han venido de generación en generación, son de los que habla en el libro de Joel. Porque los otros judíos que no saben de dónde son, es como hoy en día en México hay una multitud de judíos, en Argentina, en España, en cualquier parte del mundo hay judíos, como también hay israelitas en muchas partes de la tierra. Pero la diferencia es que el profeta Isaías, y en el libro de los Reyes describe a dónde fueron llevados los israelitas, y describe el profeta Isaías de dónde va a sacar al pueblo de Israel, que lo traerá de su nación. Si no existieran los pasajes de las escrituras, entonces nosotros estaríamos bloqueando y estaríamos diciendo que pues vamos a enseñar lo que mejor nos venga en la mente, pero no vamos a enseñar lo que mejor nos venga en la mente, sino lo que está registrado en los libros. Porque en los libros describe claramente el profeta Ezequiel en una parábola, en una profecía, que pasó y que sucedió después de sus días. Está hablando de un pueblo que fue llevado a diferentes partes de la tierra, y cita tres países en especial: Egipto, Asiria y el pueblo babilónico. Si nosotros entonces checamos, cuando el Poderoso describe que traerá a su pueblo Israel, no al pueblo judío, a Israel, cuando traiga a su pueblo Israel, que lo sacará de las naciones, claramente él describe a Israel. Dice que lo traerá de estas naciones o de estos pueblos. Pero antes, para poder saber que los traerá de estos pueblos, tendremos entonces que saber de dónde fueron llevados, o a dónde fueron esparcidos, o dónde fueron echados estos israelitas. En el capítulo 11 del profeta Isaías, versículo 11, describe de esta manera, por favor. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Yahweh alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amad, y en las costas del mar. Asimismo acontecerá que en aquel tiempo que el Señor tornará a poner otra vez su mano para poseer las reliquias de su pueblo que fueron dejadas en Asur. Asur es Asiria. En otras versiones que pueden ustedes encontrar, Asur es Asiria, o viene como Asiria. Dice Asiria, Egipto, Partia, Etiopía, Persia, Caldea. Estos son los tres países que más nos interesan, que es Asiria, Egipto y Caldea. Caldea son los babilónicos. Los otros nombres, como describe aquí, como Etiopía o Persia o Partia, o lo que son las islas del mar, no entran dentro de las de los escritos antiguos. ¿Por qué? Porque eso fue conforme al tiempo futuro, porque está describiendo que los traerá de estos lugares. Si nosotros buscamos hoy en día los países donde están registrados estos nombres de estos países en nuestros días, estos son países árabes. El único país que no sería árabe es la simbología donde dice en las islas del mar. Eso es lo que no entraría en los países musulmanes o en los países árabes. Pero Asur, que en otras versiones, pueden por favor pegar la palabra Asur ahí de este versículo 11. Lo encontramos esta palabra Ashur en el hebreo, la vamos a encontrar en los escritos como Asiria, lo podemos encontrar desde Génesis capítulo 10, en adelante vamos a encontrar a los asirios o los de Asur. Si nosotros leemos ahí, dice claramente Asiria o Asur en algunas versiones. Encontramos a Egipto desde el capítulo 10, encontramos a estos dos lugares que vienen desde los tiempos del Génesis. Gracias, mi hermano José. Ashur describe, aparentemente H-333, en el sentido del exitoso, Ashur, segundo hijo de Sem, también su descendiente, el país ocupado por ellos, su región y su imperio, Asiria, Asirios, Asur. Eso es como fue traducido en las escrituras, Asirio, Asiria o Asur. Eso lo encontramos en el Extrón, en el número que nos acaba de pegar nuestro hermano José Alejandro. Asiria o Asur se encontraba en esta parte, o se encuentra en esta parte de la geografía. Perdón porque no se lo puedo mostrar a todos en internet, pero se encuentra en esta parte del mapa que estoy aquí poniendo. Sería en esta parte donde se encuentra Siria, en esta parte de aquí. Hoy en día se encuentra Siria en esta parte geográfica del planeta. Como imperio, y así abarcó toda esta zona geográfica, como imperio. Pero eso fue en un tiempo en la historia. Eso fue nada más un tiempo en la historia, que abarcaba países como Turquía, que es Asiria, Jordania, Palestina, que era Egipto en su tiempo, Irán, Irak, eso es lo que abarcaba cuando era imperio, cuando fue imperio Asiria o Asur. Posteriormente encontramos en el mismo versículo a los de Egipto, porque de ahí los va a sacar a los hijos de Israel, y le describe que los sacará de Asur, que es Asiria, Egipto, Partia, Etiopía y Persia. Partia y Etiopía son de las partes del norte de África. Ajá, son partes del norte de África, Partia y Etiopía. De ahí sacará su pueblo. Describe la escritura de Caldea. Caldea es Babilonia. Si nosotros ubicáramos a Babilonia, tendríamos que ubicar a Babilonia en esta parte de aquí, del pizarrón. Ajá, porque todo esto sería Babilonia. Todo esto. Entonces, en esta parte del mapa, encontramos que Babilonia o Caldea, porque recordémonos que Abraham venía de Ur de los Caldeos, y estaba hasta el otro mar, que era el mar Pérsico, o el Golfo Pérsico. Si nosotros encontramos en esta parte del mapa, a lo que era Babilonia, son los países que más nos interesan aquí, porque ellos describen que de ahí sacará su pueblo. Entonces todos estos países se encuentran en Asia y se encuentran en África. No pueden estar diciendo los creyentes mesiánicos que va a sacar a los hijos de Israel de México, Argentina, Brasil, Chile, Perú. No puede ser posible. Hoy en día dicen la gente, somos nosotros el pueblo del poderoso. Aquí dice de Jerusalén, de Israel y de los judíos que los sacará. Y nuevamente volvemos a leer el versículo 11. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que el Señor tornará a poner otra vez su mano para poseer las reliquias de su pueblo que fueron dejadas en ¿dónde? En Asur, que fueron dejadas en Asur, Egipto, Partia, Etiopía, Persia, Caldea, Hamad y las islas del mar. Las islas del mar ahí sí abarcan muchos lugares en la simbología, para aquellos que entendemos que son las islas del mar. En las parábolas se está describiendo en todo el planeta, pero los principales lugares de donde los va a sacar fue a donde fueron dejados, dice claramente allí, a donde fueron dejados. ¿Dónde dice que fueron dejados? Ezequiel capítulo 16 describe claramente que ahí fueron dejados los hijos de Israel y los judíos. Capítulo 16 del profeta Ezequiel. Versículo 28. Está hablando en una parábola aquí. Y para poder explicar todo esto, tendríamos que ir al libro de los reyes en los capítulos en los cuales fue llevado Israel, fue llevado a todos estos países que describe parte de estos países en el libro de Isaías. Pero vamos a leer Ezequiel capítulo 16, versículo 28 al versículo 29. Fornicaste también con los asirios, por no haberte saciado, y fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco con esto te saciaste. Gracias. Me faltó, ¿sabes qué, mi hermana? Del verso 26, porque ahí vienen los egipcios. Está hablando la Israel que se había prostituido y había fornicado tras todas estas abominaciones, y estaba enojado. Dice ahí que le edificó altos desde el versículo 22 hasta el versículo 29, nuevamente, por favor, mi hermana, perdón. Por todas tus abominaciones y tus fornicaciones, ¿no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre? Y sucedió que después de toda tu maldad, ¡ay, ay de ti!, dice Yahweh el Señor, te edificaste lugares altos y te hiciste altar en todas las plazas, en toda cabeza de camino edificaste lugar alto, e hiciste abominable tu hermosura, y te ofreciste a cuantos pasaban y multiplicaste tus fornicaciones. y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carnes, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Por tanto, he aquí que yo extendí contra ti mi mano y disminuí tu provisión ordinaria, y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Fornicaste también con los asirios, por no haberte saciado, y fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco con esto te saciaste. Por esto describe los países importantes: Egipto, Asiria y Caldea, que es Babilonia. Ahí fue donde fueron dejados los hijos de Israel y el pueblo judío. El pueblo de Israel fue llevado por Asiria a todo ese, a esas partes de alrededor, y por Egipto fue llevado los judíos, y también Babilonia llevó a los judíos y los echó en todas partes. Por eso, cuando la profecía describe acerca de Israel, le describe: dile a Jerusalén sus abominaciones, capítulo 16, versículo 1 al versículo 3, describe que el Jerusalén era hija de padre amorreo y de madre etea, que eran la abominación al poderoso, estos sus descendientes. Capítulo 16, versículo 1 al 3, por favor. Vino a mi palabra de Yahweh diciendo: hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y di: así ha dicho Yahweh el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Entonces, cuando nosotros observamos que le describe a Jerusalén, y le dice Jerusalén porque Jerusalén era el lugar de adoración, describe: fue mi palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y di: así ha dicho el Señor sobre Jerusalén: tu habitación y tu raza fue la tierra de Canaán, tu padre amorreo y tu madre etea. Y le describe que su padre era amorreo y su madre etea, que no los hijos de Israel eran descendientes de Abraham, ¿no? Porque ellos fornicaron tras los dioses. Toda su historia fornicó con dioses paganos, hicieron lugares altos, como describe en el versículo 23 en adelante. Y fue para que después de toda tu maldad, ¡ay, ay de ti!, dice el Señor, fornicaste en altos y te hiciste altar en todas las plazas. En toda cabeza camino edificaste tu altar, tornaste abominable tu hermosura, abriste tus piernas cuantos pasaban y multiplicaste tus fornicaciones. Fornicaste con los hijos de Egipto, también fornicó con los de Asiria y fornicó también con los caldeos. Esos son los que describe la escritura donde fueron dejados. No lo decimos nosotros. Segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículo, vamos a leer desde el versículo, segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 6 y 7, por favor, del versículo 6 al 8, por favor. Segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 6 al 8. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y lo puso en Habor junto al río Gozán y en las ciudades de los medos, porque los hijos de Israel pecaron contra Yahweh su Dios, que los sacó de tierra de Egipto debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos y anduvieron en los estatutos de las naciones que Yahweh había lanzado de delante de los hijos de Israel y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Gracias. Por eso describe, en el año 9 de Oseas, que es el último rey de Israel, el último de los reyes de Israel, llegó Salmanasar, rey de los asirios, y ataca al pueblo de Israel, y desde ese día, en el año 722 antes del Mesías, dejó de existir la nación de Israel como una nación. Y por eso describe, en el año 9 de Oseas tomó el rey de Asiria a Samaria y transportó a Israel a Asiria. Asiria pertenecía a lo que era Egipto, lo que era Israel, lo que era Irán, Irak, Afganistán, Siria, Jordania, Palestina, Turquía, Arabia Saudita. Todos estos lugares habían sido ocupados por Asiria cuando era el imperio. Y a los hijos de Israel, no a los judíos, para aquellos que sabemos por qué al pueblo judío no lo transportó, fue porque el rey Acaz le pidió ayuda al rey de Asiria y le dijo, ven y ayúdame. La gente que no sabe de historia, la gente que no sabe acerca de lo que está pasando, ¿por qué nada más se llevó a los hijos de Israel deportados? ¿Por qué no se llevó también a los judíos? Porque el rey Acaz, rey de Judá, le pidió ayuda al rey de Asiria, porque el rey de Israel y el rey de Siria querían atacar al rey judío. Y en vez de pedirle el rey judío, pedirle ayuda al poderoso. Y el profeta Isaías, mis hermanos, en vez de que Acaz pidiera ayuda al poderoso, tanto que el profeta Isaías dijo, pide señal y el Señor te dará una señal para que los dos reyes que te quieren atacar no les temas, no te hará nada. Dijo el rey de Acaz, no le pediré al poderoso. Antes fue y le pidió ayuda al rey de Asiria, para que le ayudara con el rey sirio y con el rey de Israel que querían atacar al pueblo judío. Me di a entender con lo que estoy describiendo, mis hermanos, porque el pueblo judío no fue deportado en ese momento para toda Siria, sino nada más los hijos de Israel fueron deportados, fue porque el rey Acaz fue y le pidió ayuda para que no fuera deportado a otros países. Si no era fácil decir, pues, si se llevó a los hijos de Israel, que se iba a los judíos también a toda la tierra de Asiria, pero no se llevó a los hijos de Israel, a los hijos de Judá, nada más se llevó a los israelitas que estaban en esta zona, se los llevó deportados, a los judíos no, porque los judíos en ese momento, el rey judío pidió ayuda al rey de Asiria, que es el que atacó al pueblo, y por eso el pueblo había sido deportado, nada más a Israel, no al pueblo judío. Para que no queden mis palabras, vamos a los libros. El profeta Isaías, junto al libro de los Reyes, capítulo 15, describen esta secuencia de lo que estoy mencionando. Porque el mismo rey judío le pidió ayuda al rey de Asiria. El mismo profeta Isaías le dice al rey Acaz, pide al poderoso señal y te será dada una señal. Pero Acaz dijo, no pediré señal. Antes se fue con el rey de Asiria y le pidió ayuda. Sacó los utensilios del templo. El rey judío, que era Acaz, y se los dio al rey de Asiria para que lo ayudara, pero no fue a Salmanasar, fue a otro rey que estaba antes de Salmanasar, que atacó al pueblo de Israel. Y muchos israelitas se fueron a vivir a Judea, pero eso fue después, ya cuando estaba el reinado de Josías, o en el tiempo de sobre todo en el tiempo de Josías, mi hermano Pedro. Eso fue posterior a ese tiempo. Para que nosotros tengamos entonces en mente lo que estaba sucediendo en ese tiempo, para que quede claro que no es uno el que está hablando. La Escritura describe que cuando saque al pueblo de Israel de lo que fue desterrado, dice que los va a traer de Caldea, de Egipto, de Asiria, los va a sacar de Partia, los va a sacar de Etiopía y Persia, los va a traer de las islas del mar. Quiere describir que la Escritura no describe que del mundo entero, que ciertamente hay israelitas y judíos en el mundo entero, pero dice que los va a traer de donde los puso primero. Por eso los árabes hoy en día creen en un Alá, en un solo Dios. Por eso los árabes creen en la Torá de Moshe, que ellos se manejan de acuerdo a la Torá de Moisés, aunque Moisés no lo ven directamente como uno de los grandes profetas, pero lo tienen como padre Abraham, tienen como la Torá, porque el que creó lo que se le llama el mundo musulmán, o lo que hoy conocemos como el mundo islámico, lo conformó un hombre que nació en el año, si no mal recuerdo, 585 de esta era, que se llamó ¿cómo se llama este hombre? Mahoma. Mahoma edifica la mezquita de Omar en el año 628 de nuestra era. Si esta mezquita que fue hecha ahí por Mahoma fue el que fundó esta cultura. Él es el que introdujo las leyes y las enseñanzas. Es una mezcla del cristianismo con una mezcla del judaísmo, y al unir estas dos creencias nació el Islam, nace lo que se le conoce como el Islam. Entonces, hoy en día, la gente que vive en esa zona geográfica, antes del año 600 no se llamaba el Islam, eran árabes que habitaban la tierra, pero la escritura describe que los que habitaban esta tierra de alrededor, había una multitud de israelitas, porque los israelitas fueron deportados a Siria, los judíos fueron deportados a Babilonia, los judíos fueron deportados a Egipto. Por eso la escritura está describiendo que de allí donde los llevó, de ahí traerá a los hijos de Israel y de Judá y los traerá a su tierra. Ciertamente también habla de las islas del mar, pero específicamente está hablando de los lugares donde fueron llevados los hijos de Israel y los judíos. Hoy en día en Irak y en Irán existen judíos que habitan en la tierra de ellos y viven bien cómodos y tranquilos. Aunque no los quieren a los judíos que están en Jerusalén, pero hay judíos que viven bien tranquilos y bien quitados de la pena en Irán y en Irak. Hay judíos que están viviendo bien quitados de la pena. Sobre todo llama mucho la atención cuando ve uno los documentales y dice, ahora, ¿cómo es que los judíos están viviendo allá en Irán? Y bien quitados de la pena. Nadie los ataca, nadie les hace nada. Y dice uno, ¿cómo es posible esto? Y dice uno, bueno, pues es porque no se documenta uno. Pero hay israelitas y hay judíos que no necesariamente tienen que llamarse judíos, son gente que habita la tierra, nada más. Vamos al profeta Isaías para que veamos acerca de lo que describe, por qué causa no fue llevado al pueblo judío deportado cuando en el tiempo de Israel, en el año 722, Isaías describe claramente que le iban a atacar dos reyes, el rey sirio y el rey de Israel iba a atacar al pueblo judío. Perdón, al pueblo de Israel, iba a atacar a Israel y lo que es Siria, al pueblo judío. Entonces el rey judío manda pedirle al rey de Asiria ayuda para que lo ayudaran, que lo ayudara para que no atacaran al pueblo. Isaías capítulo 7, versículo 1, hasta el versículo 15 y 16, donde viene una profecía de Emmanuel. La profecía de Emmanuel que describe que es nuestro Mashiach, al que se le da el título de Emmanuel. Capítulo 1 de Isaías, pongan atención por favor. Isaías capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 15, está describiendo de esta manera, por favor. Perdón, estoy equivocado. Capítulo 7 de Isaías. Versículo 1 al versículo 15, por favor. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo, Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Yahweh a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Hasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile, guarda y repósate, no temas ni se pierda tu corazón a causa de estos dos cabos de Pisón que humean, por el ardor de la ira de Rezín y de Siria, y del hijo de Remalías, Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Por tanto, Yahweh el Señor dice así, no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Rezín. Y dentro de 75 años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria, el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Habló también Yahweh a Acaz, diciendo, pide para ti señal de Yahweh tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Yahweh. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los reyes que tú temas será abandonada. Gracias. Resulta que este rey, pongamos atención por favor, capítulo 7, versículo 1 dice: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Pekah, hijo de Remalía, rey de Israel, subieron a Jerusalén para combatirla, mas no la pudieron tomar. Entonces se reúne el rey Resín y el rey Pekah para combatir a Jerusalén, a Judá, perdón. En este caso sería el rey sirio, y iba a atacar el rey sirio a lo que es en este caso a, y el rey de Israel atacar a Judá. Entonces dice el poderoso a Acaz: no temas, pide señal y te será dada. Dice: no temas estos dos carbones de tizón encendidos, no les temas, porque el Señor está contigo. Pero él dijo: no pediré señal al Señor. Si nosotros leemos el libro de los reyes, a quien le fue a pedir la ayuda, Acaz, rey de Judá, le pide la ayuda a Asiria. Asiria le pide la ayuda para que le ayude en esta guerra. Desciende el rey asirio, pero aquí hay alguna profecía que está complicada que no la voy a mencionar. Y en ese momento es una alianza, le pertenece Judá a Asiria, porque lo hace suyo, pero Acaz le paga por la ayuda. Y dice que saca los tesoros del templo para darle de los tesoros que había en el templo, se los da al rey asirio, al que estaba en aquel día que le apoyó en la guerra. Ahorita vamos a verlo en el libro de las crónicas, en el libro de los reyes. Entonces le pide y le dice el profeta Isaías a Acaz: pide para ti, verso 11, pide para ti señal al Señor tu Elohim, demandándola en lo profundo, arriba y en lo alto. Respondió Acaz, dijo: Acaz no pedirá, dice, no pediré, no tentaré al Señor. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, porque era Acaz el rey de Judá, casa de David, os es poco ser molestos a los hombres, sino que también lo seas a mi Elohim. Por tanto, el mismo Señor os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá manteca y miel para que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de estos, la tierra de tus aborrecedores, que tú aborreces, será dejada de sus dos reyes. Estaba hablando de Pekah y de Resín, rey de Asiria y rey de Israel. Dice: no temas, pero él no quiso pedir la ayuda. Antes Acaz le pidió la ayuda al rey asirio. Entonces cuando él llega, el rey asirio defiende a Jerusalén, pero Asiria lo hace su súbdito a Judá. Y él se pone a las órdenes de él, porque nunca lo fue a ayudar en una forma positiva, pero como le pagó, por eso no lo deportó a todos los lugares, ni el rey que siguió, que fue Salmanasar, que es el que destruye a Israel, tampoco se lo lleva deportado, porque han hecho una alianza. ¿Cómo podremos entender que los israelitas o los israelitas no tienen nada que ver en el tiempo de la guerra? Porque los israelitas fueron deportados a la tierra de Asiria, como está describiéndolo Ezequiel, y de allí los va a sacar a los hijos de Israel, de Asiria, de Egipto, de Partia, de Persia, Etiopía y de Caldea. De ahí va a sacar a los hijos de Israel y de los hijos de Judá y de las islas del mar. Eso es lo que me interesa ahorita. Pero estoy mencionando por qué el pueblo judío no fue llevado también cautivo como los israelitas, porque unos años antes había hecho la alianza con ellos. Segundo libro de las crónicas, segundo libro de los reyes, capítulo, si no mal recuerdo, el 16. Vamos para el segundo libro de los reyes. Acuérdense que estábamos hablando de Acaz. Segundo libro de los reyes, capítulo 16, versículo 1 en adelante. Claramente está hablando acerca de Resín y de Pekah que querían atacar al pueblo judío. Pero vamos a leer capítulo 15, versículo 37 y versículo 38. Describe claramente que el mismo Señor llevó a estos a la guerra. Capítulo 15, versículo 37 y 38 primero. En aquel tiempo comenzó Yahweh a enviar contra Judá a Rezín, rey de Siria, y a Peca, hijo de Remalías. Y durmió Jotam con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre, y reinó en su lugar Acaz, su hijo. Entonces, en este tiempo, cuando llega Acaz, le describe, en aquel tiempo comenzó el Señor a enviar contra Judá. Y allá en Isaías está escribiendo, no temas porque subieron Rezín y Peca a atacar al pueblo judío y dice, no pudieron combatirla. Pero si nosotros leemos el libro de las crónicas, resulta que sí lo atacaron y lo hicieron su súbdito. Eso es lo que describe el libro de las crónicas. Por eso vuelvo a repetir que no me voy a meter en toda la problemática de la profecía. Pero sí voy a mencionar acerca de lo que pasó en los días de Acaz y después de Acaz, Ezequías, que es cuando entra este Oseas, rey de Israel, y es donde acaba el reinado del rey de Israel. Describe en el capítulo 15 que el mismo Señor llevó a Rezín y a este Peca a atacar al pueblo judío cuando entra el rey Acaz a gobernar. En el capítulo 37 dice, en aquel tiempo comenzó el Señor a enviar contra Judá a Rezín, rey de Siria, y a Peca, hijo de Remalías, y durmió Jotán con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David, su padre, y reinó en su lugar Acaz, su hijo. Entonces encontramos a Acaz gobernando en Jerusalén. En ese momento el Poderoso manda a que ataquen a Jerusalén por este Peca y este Rezín, rey de Siria y rey de Israel, atacan al pueblo judío, pero por el mismo Poderoso que los manda, el mismo Señor los manda a atacarlo. Capítulo 16 del libro segundo libro de los Reyes, capítulo 16, versículo 1 al versículo 7, describe claramente que allá en Isaías le dijo Isaías al rey Acaz, pide señal y te será dada, y Acaz dijo, no pediré señal, y Isaías le dije, es molesto que, ¿cómo le describe? Que voy a leérselos, se los leo rápido. Describe así, pide para ti señal del Señor, tu Elohim, demándala en lo profundo, arriba en lo alto. Respondió Acaz, no pediré, no tentaré al Señor, dijo así Acaz, no lo voy a tentar. Verso 13, entonces Isaías dijo, oíd ahora casa de David, es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seas Elohim. Entonces lo molestó a Elohim y por eso le dio esta señal de Manuel. Posteriormente encontramos en el libro de los Reyes, en el capítulo 16, que en el capítulo 15 dice que el que envió a estos dos reyes, a Israel y a este y Siria, a atacar al pueblo judío. Encontramos en ese momento que en el capítulo 16 del libro de segundo libro de los Reyes, versículo 1 hasta el versículo 7, encontramos que Acaz, en vez de haber pedido señal al Poderoso, va y le pide la ayuda al rey asirio que estaba gobernando en aquellos días. Capítulo 16, versículo 1 al versículo 7, por favor. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotán, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años, y reinó en Jerusalén 16 años, y no hizo lo recto ante los ojos de Yahweh su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Yahweh echó de delante de Israel, perdón, de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Entonces Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elad para Edom, y echó de Elad a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elad y habitaron allí hasta hoy. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo, yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de la mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Entonces le pide a Tiglat-Pileser ayuda, pero Acaz se la pidió a Tiglat-Pileser y no le pidió la ayuda al Señor, dijo, no voy a tentar, dijo Acaz al Señor y Elohim. Entonces el Poderoso se enoja en contra de él, es ahí donde yo no me voy a meter ahorita para explicar esa profecía. porque se enojó contra él, pero le dijo a Tiglatpileser, ayúdame, porque se han subido el rey de Asiria y el rey de Israel contra de mí. Entonces, cuando le describe esto, entendemos que los reyes vienen atacando desde el norte al pueblo judío. Llega Tiglatpileser y ayuda al rey Acaz a la guerra. Por eso el pueblo judío en aquellos días no fue llevado, deportado como la casa de Israel hacia toda Asiria, sino únicamente a los hijos de Israel fueron llevados, deportados a toda Asiria. Por eso en el capítulo, estábamos en el capítulo 16, en el capítulo 17, o sea, el siguiente capítulo nos está hablando de lo que fue llevado, deportado los hijos de Israel. Es en el siguiente capítulo. Capítulo 16 está hablando de Acaz y que no le pide la ayuda al poderoso, antes le pide la ayuda a Tiglatpileser, rey de Asiria. Capítulo 16 del libro de segundo libro de los Reyes, versículo 8, mi hermana, por favor, hasta el versículo 10 nada más. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Yahweh y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente, y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó y llevó cautivos a los moradores a Kir y mató a Rezín. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglatpileser, rey de Asiria, en Damasco, y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Entonces, cuando nosotros leemos, ahí describe claramente que el pueblo de Israel fue llevado, deportado en los capítulos que siguen, en capítulo 17, pero el rey Tiglatpileser, cuando ayuda al rey Acaz, describe en el verso 7, entonces Acaz envió embajadores a Tiglatpileser, rey de Asiria, diciendo, yo soy tu siervo y tu hijo. Sube, defiéndeme de la mano del rey de Asiria, de mano del rey de Israel. Entonces los mismos judíos estaban pidiendo ayuda por causa de sus hermanos, los israelitas que lo estaban atacando. Y le dijo a Tiglatpileser, yo soy tu hijo, soy tu siervo. En otras palabras, se puso a la orden de él. Entonces por eso Tiglatpileser le pagaba un tributo al rey de Asiria y no había ningún problema, porque ellos ya eran súbditos desde antes. No así con los hijos de Israel, porque los hijos de Israel para eso los deportó, porque este Acaz pidió la ayuda. Por eso fueron deportados los hijos de Israel y no los judíos. Capítulo 16, versículo 7 del libro de los Reyes, dice así. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglatpileser, rey de Asiria, diciendo, yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de mano del rey de Asiria y del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Tomando Acaz la plata, el oro que se halló en la casa del Señor, en los tesoros de la casa real, envió rey de Asiria un presente. Atendió al rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco, tomóla y transportó los moradores de Kir y mató a Rezín. ¿Quién era Rezín? ¿El rey de qué? No, Rezín, ¿quién era el rey? ¿De dónde era rey Rezín? A ver, mis hermanos, los que están poniendo atención, ¿de dónde era rey Rezín? Bueno, gracias por los hermanos que están poniendo atención. Yo sé que es complicado estarse grabando los nombres y los lugares. Era el rey de Asiria. Y entonces describe, atendió el rey, versículo 9, pues subió el rey de Asiria contra Damasco, tomó y transportó a los moradores de Kir y mató a Rezín, que era el rey de Siria. Verso 10, y fue el rey Acaz a encontrar a Tiglatpileser, rey de Asiria, en Damasco. Y visto que hubo el rey Acaz, el altar que estaba en Damasco, envió a Urías, sacerdote, el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Y Urías, el sacerdote, edificó altar conforme a todo lo que el rey de Acaz había enviado a Damasco. Así hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Quiere describir que entonces pudo ya ir en el territorio donde estaban los asirios. Salió el rey de Judá y fue a ver a Tiglatpileser, que era el territorio de los sirios, y pueda darle lo que le prometió, le pueda dar ese lo que le había prometido. Lleva los utensilios, las cosas de los utensilios de oro que había en la casa del Señor, y se los entregó a Tiglatpileser, y deportó a todos los sirios de esa tierra, por causa de que Acaz había pedido la ayuda. Pero todavía no vencía al otro país que le había venido a hacer guerra al pueblo de Israel. El otro pueblo que le vino a hacer guerra a Israel todavía no lo vence, todavía no lo ataca. Y para que no perdamos la secuencia, para que veamos que es la misma secuencia, porque Acaz pidió ayuda de Rezín, rey de Siria, y de este Peca, hijo de Remalías, rey de Israel. Todavía el rey de Israel no es asesinado. Toda la guerra duró varios años. Posteriormente, en el capítulo 17, vamos a encontrar que en el capítulo 17 ya estaba reinando Oseas, ya no estaba reinando Peca. Y después de ese tiempo, el rey de Israel fue vencido en los tiempos del rey Ezequías, ya no en el tiempo de este Acaz. Capítulo... Oye, Alfonso. Sí. ¿En este texto Siria y Asiria lo estás manejando igual? No, Asiria es más al norte. Asiria es el que defiende a Judá, y Siria es el que estaba atacando junto con el rey de Israel al pueblo judío. ¿Sí me di a entender, Sara? Sí, es que en varias cosas lo estás diciendo al revés. Ah, bueno, perdón si me equivoqué. Perdón. Y, bueno, el pueblo de Asiria... Estás interpretando de la misma forma. Ajá, Asiria es el país que queda un poquito más al norte, y Siria estaba más cerquita de lo que es el pueblo de Israel. Son dos países juntos, Asiria e Israel, estaban dos pueblos juntos, que eran los que estaban descendiendo a atacar al pueblo judío. Todo esto, que era Asiria, que era el imperio, por eso la escritura describe que fueron deportados a todo Asiria, los hijos de Israel, porque ahorita a este Rezín, que describe en el versículo 9, y aconteció que el rey de Asiria, en el capítulo 16, verso 9, atendió al rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco, tomó y transportó a los moradores de Kir y mató a Rezín, quiere decir que a los habitantes de Siria los llevó a Asiria, y mató al rey de Rezín, pero este es el primer rey, todavía le falta matar al otro rey que está en Israel. Pero para ese tiempo, pasó un tiempo en el cual no pudo combatir al rey de Israel. En ese tiempo, como habían hecho el convenio, todavía Judá era siervo de ¿cómo se llama? De Asiria, cuando todavía habían hecho el pacto y todavía Asiria no había destruido a Israel. Por eso vamos a seguir la lectura. Ahorita apenas acaba de combatir a Siria. Y la acaba de combatir, acaba de matar al rey de Siria, que es Rezín. Versículo 12. Ajá. Y en el versículo 12, Siria y Edom es lo mismo. ¿Cuál? Siria y Edom. Siria y Edom. No, Edom es más al sur. Los edomitas estaban más hacia el sur. Es que cuando leyeron dijeron que era Edom, y en mi Biblia dice Siria. Por eso te pregunto, No, Edom, los edomitas estaban más hacia el sur. Aquí describe, en el verso que tengo en el 10 es Damasco. Damasco queda a donde estaba el territorio de los sirios. No, en el 6. No, yo no tengo la palabra, Edom. En aquel tiempo Rezín, rey de Siria, restituyó a Elat y a Siria. Echó a los judíos de Elat, y a los sirios viniendo a Elat habitaron hasta hoy. Es el verso que tengo yo en el verso 6 del 16. Ah, bueno, es así como lo subió el hermano Alejandro. José Alejandro. Si quieres, chécalo, porque normal dice Siria, por eso te preguntaba si era lo mismo. No, los edomitas quedaban al sur del Mar Muerto, que es el mar ¿cómo se llama? Que está más hacia el sur de lo que es el pueblo judío. Queda exactamente hacia el sur del Mar Muerto. Ahí quedan los edomitas. No, no podría entender que fueran los edomitas, porque no encuentro los edomitas como tal. Si está hablando de otro lugar específico por el cual lo hayan cambiado el nombre, Edom queda más hacia el sur, que es de ahí donde vienen los descendientes de Saúl. que es al sur, y eso lo puede uno checar en los mapas, está al sur, y la guerra que se está confrontando está en el norte de Judá, que es hacia el norte del Mar Muerto, y es hacia el oriente y al occidente, son los dos reyes que están atacando al pueblo judío. Desde ahí donde vienen los asirios del lado oriental y los israelitas del lado occidental, que están atacando al pueblo judío que está hacia el sur de ellos. Entonces Edom queda más hacia el... Bueno, no sé si ahorita puedas tú checar ahí en una Biblia que tenga no, Armando. Ya lo buscó Armando en el Strong y sí dice que es Aram o Siria. Pero es que en la que leyeron dice Edom en vez de Siria. Sí, no, Edom queda más hacia el sur. Ha de estar mala traducción. Es la Reina Valera de 1960, la que subió. ¿No has checado el chat? Bueno, los que escriben. Ahí es la que te digo. Ajá. Y acerca de lo que se describe, acerca de lo que está pasando aquí en el libro, de lo que está registrado, los pueblos que estaban atacando al pueblo judío eran pueblos del norte. Ya checando todo esto, voy a invitarlos a que sigamos la lectura, porque todavía aquí no, el rey de Asiria todavía no vence al pueblo israelita, todavía no lo ataca ni lo deporta. Nada más vamos a hacer la lectura para que veamos que no hay ningún ataque por parte de Asiria en estos momentos al rey de Israel. O si lo hay, en este caso, no lo ¿cómo se puede describir? No lo deporta ni lo combate del todo. Eso va a suceder hasta el capítulo 17. El siguiente capítulo que vamos a leer. Capítulo 16, versículo 11, hasta el versículo 20, por favor. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él, y encendió su holocausto y su ofrenda, y derramó sus libaciones, y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar, e hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Yahweh en la parte delantera de la casa entre el altar y el templo de Yahweh, y lo puso al lado del altar hacia el norte, y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías diciendo: en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones, y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. E hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Y cortó el rey Acaz los tableros de las basas y les quitó las fuentes, y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él, y lo puso sobre el suelo de piedra. Asimismo, el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa y el pasadizo de afuera, el del rey, los quitó del templo de Yahweh por causa del rey de Asiria. Los demás hechos que puso por obra Acaz, ¿no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió el rey Acaz con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Ezequías. Acordémonos que el rey Ezequías todavía está gobernando, Acaz estuvo gobernando 16 años, de acuerdo a lo que describe el libro. Entonces, desde el momento que empiezan a atacar a Israel y a Siria, al pueblo judío, Acaz es cuando pide la ayuda a Tiglat-Pileser. Pasaron muchos años, quiere decir que no pudieron combatir a Israel en ese momento. Llega la muerte de Acaz, y todavía sigue como el compromiso, todavía sigue la misma secuencia. Capítulo 17 del libro de los Reyes, versículo 1 hasta el versículo hasta el versículo 7, vamos a encontrar que en este momento se cumple lo que le había prometido acerca de lo que le había descrito en la profecía, acerca de lo que le había descrito en lo que Acaz había pedido como ayuda. Y esto fue en los días de Ezequías, rey de Judá, y en los días de Oseas, rey de Israel. Capítulo 17, verso 1 al versículo 7, por favor. En el año duodécimo de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años.

que estaban a la mano izquierda, a la puerta de la ciudad. Y entonces esas son las abominaciones que estaban cometiendo. En el versículo 27 le está describiendo acerca de todas esas abominaciones y quedaría con este pueblo acerca de todas las cosas que había hecho. Así como había hecho con Israel, también lo iba a hacer con el pueblo judío. Capítulo 23, versículo 27, hasta el versículo nada más, hasta el verso 29. Ahí es donde aparece el rey de Egipto, que está describiendo la escritura por el rey Necao, que era el rey de Egipto, que los lleva, que los hace sus, sus súbditos. Capítulo 23, versículo 27, hasta el versículo 29. Y dijo Yahweh, también quitaré de mi presencia a Judá como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará allí. Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En aquellos días Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates y salió contra él el rey Josías, pero aquel, así que le vio, lo mató en Megido. Ajá, entonces describe que así iba a ser como hizo con Israel, verso 27. Y el Señor también he quitar la presencia de Judá como quité a Israel. Abominaré a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, la casa de la cual había dicho, mi nombre será allí. Entonces, de lo mismo que había hecho, pero ahora lo iba a hacer con los egipcios. Llega Necao y mata al rey Josías, y también son puestos en esclavitud con este rey egipcio. Capítulo 24, versículo 1, llega Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lleva deportados a los hijos de Judá a la tierra de Babilonia. Capítulo 24, por mencionar que acuérdense que estamos hablando de Asiria, Egipto y lo que es Caldea o Babilonia, que son los lugares donde fueron llevados los hijos de Israel y los hijos de Judá. Capítulo 24, versículo 1 en adelante, por favor. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Yahweh dio contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra de Yahweh que había hablado por su siervo los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Yahweh, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Yahweh, por tanto, no quiso perdonar. Los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Joacim con sus padres y reinó en su lugar Joaquín su hijo. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. Gracias. Y entonces ahí es donde encontramos que el pueblo es deportado por causa de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y es por causa de los mismos pecados que había hecho Israel, o un poco más peorcitos que los que había hecho, porque como está descrito en el libro de Jeremías, como describe aquí, es libro de los reyes, como había dicho por medio de la boca de los profetas. Y encontramos que realmente el pueblo de Israel y el pueblo judío fueron deportados a Siria, Egipto y a Babilonia. Describe el profeta entonces Isaías. Isaías capítulo 11 está hablando acerca de ya visto la historia, ya haber checado la historia, haber visto que realmente el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia, fue llevado a Egipto y fue llevado a Siria, ya teniendo las bases porque el pueblo judío en el tiempo de Israel no fue llevado, deportado por el mismo Asiria, fue porque había hecho una alianza con él. Y Tiglatpileser no destruye al pueblo judío ni lo lleva deportado, tampoco cuando llega Salmanasar tampoco se lo lleva deportado, lo deja allí por causa de lo que había hecho el Señor. Entran unas otras profecías que están ahí que son muy importantes y vamos a tratar de llegar a un acuerdo acerca de lo que la escritura está tratando de describirnos acerca de este tiempo y de estos eventos y estos hechos que habían pasado en el tiempo de Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Y hasta ahorita llegamos al tipo de Josías, que es el último de los reyes que menciona la escritura, y su hijo Joacaz, que eran los reyes que aparecen en el libro de Mateo conforme a la descendencia que después ellos engendran a este Salatiel, y Salatiel engendra a Zorobabel, que es el que nace en la tierra de Babilonia, y después él regresa para reedificar nuevamente el templo y la ciudad que de Jerusalén. Entonces nosotros cuando empezamos a leer todo esto, concuerda con lo que está describiendo el libro del profeta Isaías cuando dice que sacará a los hijos de Israel de la tierra de Asiria, los sacará de Egipto y los sacará de la tierra de Babilonia. Si los mesiánicos y el pueblo cristiano o el pueblo judío creyente en Mashiach describe que tiene que ser de todo el planeta, de todas las naciones, eso es una mentira. No hay bases para sustentar semejante cosa, porque los libros están describiendo que allí fueron llevados los hijos de Israel y del pueblo judío. El profeta Isaías, hablando cuando saque a los desterrados de Israel y a los esparcidos de Judá, está describiendo de los lugares donde fueron llevados, de allí los sacará. Capítulo 11, versículo 11 del profeta Isaías describe de esta manera. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Yahweh alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amad, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro cantones de la tierra. Pero allí claramente describe de las ciudades o de los pueblos donde fueron llevados, y cita los tres países que el segundo libro de los reyes y él está describiendo que fueron llevados los hijos de Israel y los hijos de Judá, que es Asur, que es Asiria, que sería Egipto y que sería Caldea. Los demás países que están en África, que está citando aquí, y en Asia, que sería Partia, Etiopía y Persia y Hamad. Y las islas del mar, en la simbología, las islas del mar sí está cubriendo todo el planeta, pero específicamente dice de estos lugares. Si no vinieran los lugares, nada más hubiera dicho de las islas del mar y nos quitamos de problemas, sería de todo el mundo. Entonces sí tiene la razón el pueblo mesiánico de decir que el pueblo judío, el pueblo de Israel va a ser sacado de las naciones. Entonces sí, yo le creía, porque ahí nada más dice de las islas del mar, pero específicamente está citando los pueblos y los países donde fueron llevados los hijos de Israel. Y hoy en día, esos lugares que están en esa parte de la tierra, hoy en día es el mundo musulmán. Los hijos de Israel tendrán que salir del mundo musulmán. Por eso la escritura menciona adelante que ya no peleará más Efraín contra Judá, y ni se tendrán más envidia, porque los efraínitas o los hijos de Israel hoy en día son los árabes. Y si otro dice otra cosa contraria, pues yo le voy a decir, al menos aquí dice la escritura claramente que de ahí los va a sacar. Y claramente dice Egipto, Babilonia, Asiria, parte de Etiopía, Persia y Amad, y de las islas del mar. Pero está citando los mismos lugares de donde fueron llevados los hijos de Israel. Dice el hermano Pedro que no existen. Geográficamente existen. Geográficamente todavía existen conforme al tiempo pasado y el tiempo antiguo. Si me dice alguien que no existe hoy en día Caldea, Babilonia, ciertamente no existe como Babilonia. Hoy en día es Irán, Irak. Si dice que no existe la Egipto, hoy en día todavía existe ese pueblo. Si decimos como en el caso de Asiria, todavía existe Asiria sobre la tierra y está situada en el mismo lugar. Que no exista a lo mejor como tal Caldea, como Babilonia, sí es cierto. Pero todavía existe Etiopía y Persia. Esos no han cambiado sus nombres. Todavía siguen en el mismo lugar geográfico. Regresando al profeta Isaías en su capítulo 11, nada más por hacer una mención. Isaías capítulo, capítulo 7, versículo, cuando lo hizo enojar a casa el profeta Isaías y al poderoso. En el versículo 11 dice, pide para ti señal, capítulo 7, verso 11, pide para ti señal del Señor tu Elohim, demandándola en lo profundo de arriba o en lo alto, respondió Acaz, no pediré ni tentaré al Señor, antes pidió la ayuda de Tiglat-Pileser. Verso 13, dijo entonces Isaías, oíd la casa de David, es poco de ser molesto, a los hombres, sino también les es Elohim. Por tanto, el mismo Señor os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Para aquellos que andan mencionando, o para aquellos que describen que este no es el Mashiach, y que no conocen de la profecía, y que están describiendo a lo mejor que es Ezequías, porque está contando los años que pasaron, yo podría comprobarle que no es así acerca de Ezequías, que no es así porque no está describiendo eso, porque Ezequías nunca fue llamado Emmanuel, Yeshua fue llamado Emmanuel, y hay que entender la profecía, el por qué. Y voy a pedirles de favor a mis hermanos que dejen de estar escuchando doctrinas mesiánicas, que dejen de estar escuchando doctrinas o enseñanzas de hombres. No describe eso los profetas. Los profetas están describiendo algo muy específico. Y describe así la escritura. Nosotros no tenemos por qué estar creyendo, si no han escuchado la profecía de Isaías 7, versículo 14 y 15, ¿por qué describe esto? Para en otro momento y en otra ocasión platicaremos como mi hermano Miguel me estaba describiendo, o el que me estaba haciendo la pregunta ahorita, acerca de cómo es que comía leche y manteca y miel, que es leche cuajada y miel, en el hebreo. Entonces, al castellano, voy a pedirle entonces a mi hermano o a mis hermanos que posteriormente veremos esto. Ya lo hemos platicado. Hace como un año vimos esta parábola de esta parte de la escritura, perdón, esta profecía, y la hemos explicado, pero la veremos en otra ocasión, si no, no vamos a terminar con lo que trato de plasmar en este momento. La escritura describe claramente que los hijos de Israel, que se encuentran hoy en día en Asia, Babilonia, Egipto, son de las gentes de alrededor. Es lo que está describiendo el profeta Isaías. La gente de alrededor son los que van a atacar al mismo pueblo judío. Israel, en el tiempo antiguo, junto con el rey sirio, empezó a atacar al pueblo judío. Si en aquel tiempo lo hicieron cuando eran hermanos, cuando sabían que eran descendientes de Jacob, atacaban al pueblo judío, pues cuanto más después de que fueron dispersos no iban a atacar al pueblo judío, pues con lógica lo pueden atacar, pues cualquier pueblo de alrededor le va a atacar. Por eso nosotros hoy en día, cuando vemos al pueblo judío que esté en aquel lugar, cuando esté la batalla y la guerra, los hijos de Israel no van a estar presentes, porque describe el profeta Joel que traerá a los esparcidos de Judá, y en ese momento se hará la guerra. Joel capítulo 3, versículo 1. Regresemos a Joel 3, verso 1. Describe claramente que en ese momento se dará la batalla o la confrontación en el valle de Josafat, que es el pueblo judío únicamente, porque le dice Jerusalén. Y está hablando de Jerusalén, no está hablando de Israel. Capítulo 3 de Joel, verso 1. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Y hará, hará volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Por eso describe que hará volver, en ese momento se dará la batalla o la guerra. Juntaré todas las gentes y haré las descender al valle de Josafat. En ese momento se dará la batalla o la guerra. Pero específicamente como hoy en día encontramos al pueblo judío, no como dice el mesianismo, que los hijos de Israel tienen que irse a vivir a Jerusalén, y que los hijos de Israel son los que están hoy en día allá. Yo no encuentro al pueblo de Israel, yo encuentro únicamente al pueblo judío con una multitud de religiones, religiones como cristianismo, que entra el catolicismo y todos los cristianos, y mesianismo, y también el mundo musulmán, es el que encuentro allá. Y si yo digo que Jerusalén está habitada por judíos, creo que o la gente no sabe de, o no sabe de, ¿cómo se llama?, de las noticias, quiénes son los que viven hoy en día, o no saben de lo que están conformando hoy en día el pueblo de Judá. Ahí yo veo paganos, ahí yo veo árabes, ahí yo veo a cristianos, ahí veo a mesiánicos, y veo a judíos habitando sobre la tierra. No están habitando únicamente los judíos en Jerusalén. Eso no es verdad que los hijos de Israel están regresando allá. Es que los cristianos y los católicos y todos son los israelitas. Pues si es así, entonces tienen razón. Entonces es verdad que es así. Lo que tenemos entonces que señalar es que la profecía describe que la guerra será contra el pueblo judío o Jerusalén. Zacarías 14 nuevamente, versículo 1 al versículo 4 describe que la batalla será contra el pueblo judío o contra Jerusalén. No dice, será contra Israel. Ahí claramente describe con el pueblo judío, Zacarías 14 nuevamente, versículo 1 al verso 4. He aquí, el día de Yahweh viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Yahweh y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los Olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y por eso describe que Jerusalén tendrá que ir a va a ser atacada por estos pueblos. He aquí el día del Señor viene, y tus despojos serán repartidos en medio de ti, porque yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. La ciudad será tomada y saqueadas serán las casas, forzadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en el cautiverio, mas el resto del pueblo no será talado de la ciudad. Después saldrá el Señor y peleará con aquellas gentes como peleó el día de la batalla. Afirmará, dice claramente, sus pies, como dice en el libro de Joel, en Jerusalén, en el monte de las Olivas, y dice que bramará el Señor desde Sion, desde Jerusalén dará su voz. Verso 4, afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de las Olivas, que está enfrente de Jerusalén a la parte oriente. El monte de las Olivas se partirá en medio de sí, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un muy grande valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y hacia el mediodía. Huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Hazar. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá el Señor mi Elohim, y con él todos los santos. Y si él vendrá con todos sus santos, esta es la resurrección. Versículo 9, el Señor será rey sobre toda la tierra, en aquel día el Señor será uno, y uno será su nombre. ¿Dónde dice Israel? ¿Dónde dice Israel? No dice Israel, dice Jerusalén, dice judíos, dice Jerusalén, no dice Israel, no dice Samaria, no dice José, no dice Efraín, dice Jerusalén, y va a reunir a todos los pueblos en batalla contra Jerusalén. Entonces nosotros estamos esperando, como describe el Mesías en el capítulo 24, será predicado este evangelio del reino por testimonio a todos los gentiles y después vendrá el fin. El evangelio tendrá que ser notificado, pero eso es una profecía hacia los gentiles, no hacia el pueblo judío. Las profecías que estuvimos viendo es acerca de Israel y el pueblo judío. Describe el profeta y describe el mismo Mesías. Será predicado este evangelio del reino, Mateo 24, verso 14. Será predicado este evangelio del reino por testimonio a todos los gentiles. No dice a Israel, no dice al pueblo judío, dice a los gentiles. Después vendrá el fin. Entonces concuerdan todas las profecías. ¿Por qué? Porque nosotros creyentes en Mashiach, si estuviéramos allá en el Monte de los Olivos, en esos días, nosotros no nos defenderíamos del todo con la batalla. Entonces dice que va a ser llevada en cautiverio la mitad de la ciudad. Nosotros creyentes en Mashiach no entraríamos en la guerra, no necesitan una semana, no necesitan 15 días. Bueno, eso es lo que hoy en día entendemos por causa de lo que describen las profecías. Hace años nosotros pensábamos que tendríamos que ser creyentes en Mashiach los que tendríamos que estar allá. Pero resulta que no puede ser así porque nosotros hoy en día, siendo creyentes en el Mashiach, no podremos hacer la guerra porque a nosotros se nos prohíbe el asesinar, a nosotros se nos prohíbe tener envidias, pleitos, contiendas, disensiones, herejías, borracheras. Y dice la Escritura claramente que el pueblo judío entrará en guerra. El pueblo judío puede entrar en guerra, nosotros no. Lo describe claramente en el libro de Zacarías capítulo 14, versículo 14. Léanlo por favor, Zacarías 14, 14 describe claramente que ellos entrarán en la guerra. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata, y ropas de vestir en gran abundancia. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, pero no describe que sea Israel. ¿Quién se le ocurre decir que es Israel si el profeta está diciendo Jerusalén o Judá? No está diciendo Israel, está diciendo Judá peleará en aquel día. Y si nosotros somos lectores y entendemos que está describiendo eso, describe claramente. 14 en adelante, Judá peleará en Jerusalén, serán reunidas las riquezas de todas las naciones alrededor, oro, plata, ropas de vestir y en gran abundancia. Tal como esto será la plaga de los camellos y de los mulos y de los camellos y de los asnos y de todas las bestias que estuvieran en aquellos campamentos. Todos los que quedaren de las gentes que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año a adorar al rey, al señor de los ejércitos, a celebrar las fiestas de las cabañas. Pero habla de Judá, no está hablando de Israel. En ese momento, cuando el Señor llegue a Israel, cuando el Evangelio sea predicado en todas las naciones para testimonio, después vendrá el fin. En el momento de este fin, llega Mashiach y empieza a combatir contra aquellos que están atacando a su pueblo judío. En ese momento, cuando venza a 10 naciones que atacan al pueblo judío, describe la profecía de Mateo capítulo 24, verso 14, será predicado este evangelio del reino por testimonio a todos los gentiles, después vendrá el fin. ¿El fin de qué? El fin de los tiempos, cuando se cumplan todas las cosas que han sido dichas. Romanos capítulo 11, versículo 25 y 26, está hablando acerca del evangelio predicado. Después de ese evangelio predicado, todas las naciones tendrá que escucharla. En ese momento llega Mashiach, y en ese momento empieza a traer a todos los israelitas de toda la tierra para llevarlos a su tierra Israel. Claramente lo dice Romanos capítulo 11, versículo 24, relacionándolo con Mateo 24, verso 14. Mateo 11, versículo 24 y 25, dice estas palabras. Por favor, leamos. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Perdón, digo, qué diferente es cuando se lee la escritura y dice claramente en el verso 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido a Israel. Y claramente dice Israel, hasta que los gentiles, o eso es hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, porque el evangelio tiene que ser predicado por testimonio a todos los gentiles. Israel se quedó en el olvido ahorita por causa de que no quiso escuchar a Mashiach, pero creyeron un grupo de personas, no están excluidos, porque los va a volver a injertar en el árbol, como está escrito en los versos anteriores. Y luego todo Israel, y luego después de la plenitud de todos los gentiles, luego todo Israel será salvo, como está escrito. ¿Dónde está escrito eso? Está escrito en el profeta Isaías, donde describe, vendrá de Sion el libertador. ¿Dónde está Sion? ¿Dónde dice que bramará el Señor? Bramará el Señor desde Sion y desde Jerusalén, bramará, y desde allá dará su voz. De en este momento, cuando sitúe sus pies, como dice Joel capítulo 3, versículo 14 en adelante, verso 15, 16, describe claramente que cuando diga eso, cuando ya esté en Sion y en Jerusalén, en ese momento dice, vendrá luego de Sion el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. ¿Cuál Jacob le va a quitar la impiedad si no supuestamente son creyentes en Mashiach y ya no están pecando? No, pero los que les quitará la impiedad son los árabes que están en el mundo musulmán, en esos países que están en esos lugares, que todavía tienen ídolos, que todavía están haciendo abominación, que todavía están haciendo cosas en contra del pueblo de Israel, o en contra del pueblo judío, que están en contra de las cosas del Padre. Es a ellos que les dice, vendrá de Sion el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Este es mi pacto con ellos, cuando quitaré sus pecados. Entonces, ¿a nosotros qué pasó? ¿Ya no entramos en Israel? Pues no entramos. Porque nosotros somos israelitas por Abraham, por Mashiach. No somos israelitas de la descendencia de Jacob. Somos por parte del pacto y la promesa, porque Abraham se le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, en tu simiente, y la simiente es Mashiach. Si Mashiach es la simiente, ciertamente los herederos somos, y simiente de Abraham somos, no de por descendencia, porque no es israelita el que es israelita en la carne, sino el que es en el espíritu, en el ruach, como dice Romanos. Entonces describe así el profeta, vendrá de Sion el libertador que quitará de Jacob. Dice que vendrá de Sion. Sion es este lugar donde describe la escritura. Sion, que es donde se encuentra Jerusalén, que es el que leímos en Joel capítulo 3. Vamos a Joel capítulo 3 nuevamente para que no se diga que no lo describe así el profeta. Porque si nosotros hablamos a la ligera, ciertamente podríamos enseñar cualquier doctrina. Si el mesiánico o el judío creyente Mashiach estudiara un poquito su historia, estudiara un poquito la historia del pueblo de Israel y el pueblo de Judá, entendería lo que los profetas dicen, pero no lo entienden porque no quieren escudriñar las escrituras, porque no quieren perder el tiempo sentándose horas y horas, días y días, meses y meses, años con años, para poder entender las profecías, porque no les gusta leer, porque no les gusta escudriñar las escrituras. Capítulo de Joel 3, versículo 14, si no mal recuerdo, y verso 15. Perdón, es del 14 al versículo 16. Muchos pueblos en el Valle de la Decisión, porque cercano está el día de Yahweh en el Valle de la Decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Yahweh rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra, pero Yahweh será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. El Señor bramará desde Sion, dará su voz desde Jerusalén, temblarán los cielos y la tierra, porque ellos saben que el Mesías viene, saben que el Señor, el Rey de Israel, viene para establecer su reino, y describe, los cielos temblarán, mas el Señor será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Dice que será, quiere decir que cuando Él llegue en ese momento, de ahí en adelante, será la esperanza de su pueblo. Antes no, porque el pueblo que está ahí es el judío. Capítulo, versículo 17. Acontecerá que yo, el Señor, vuestro Elohim, que habito en Sion, monte de mi santidad, será Jerusalén santa, y extraños no pasarán más por ella. Ya no pasarán los extraños por ella, sino su pueblo. Describe. Acontecerá que yo, el Señor, vuestro Elohim, que habito en Sion. ¿Dónde se encuentra Sion? Pues habita en ese lugar donde describe, vendrá de Sion el libertador, que quitará de Jacob la impiedad, porque el pueblo de Israel, que lo traiga de todas las naciones, imaginémonos, dice que lo va a traer de todas las naciones, ¿cómo lo va a traer? Con idolatrías, con paganidad, lo va a traer con toda clase de creencias, doctrinas, enseñanzas, lo va a traer con todo tipo de cosas. Por eso dice que perdonará de Jacob su impiedad. Ezequiel capítulo 37 y Ezequiel capítulo 36 describe claramente que el pueblo, cuando lo reúna y lo traiga de todas las de naciones, lo traiga a su nación, en ese momento ya estará el Señor, ya estará David, ya estarán todos los resucitados, ya estará toda esa gente, y los traerá, gente de carne y hueso como nosotros, los llevará a la tierra de Israel para enseñarlos en su palabra. Así lo describe Ezequiel capítulo 37, versículo 22 al 25, por favor. 37, Ezequiel 37, versículo 22 al 25. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Si David será rey para ellos, y dice, y andarán en mis estatutos, y andarán en mis ordenanzas, y las pondrán por obra. ¿Para qué si ya resucitaron? No, pues ¿cómo? Pues no han resucitado, estos son hombres de carne y hueso que todavía tienen que ser enseñados, porque dice, perdonará su pecado. No quiere decir que los salvará, los transformará, que ya van a estar como eternos. Nada más David será rey sobre ellos, pero él sí ya se levantó de entre los muertos. Versículo 21, les dirás, así ha dicho el Señor, el Señor, he aquí que yo tomo a los hijos de Israel, de entre las naciones a las cuales fueron, y los juntaré de todas partes y los traeré a su tierra. No dijo traeré a Israel y a Judá a su tierra, traeré a los israelitas a su tierra. Si alguien quiere neciar con estos versículos, pues que necee, porque dice el versículo claramente, dirás así ha dicho el Señor, he aquí que yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los juntaré de todas partes y los traeré a su tierra. Donde dice judíos, donde dice israelitas, dice Israel, y él los traerá. No solitos se tendrán que ir, y si bueno, hay que irnos porque así dice la profecía, porque van a edificar el templo, porque tiene que edificarse el templo, y hay que hacer el templo, y hay que hacer que hagan el templo lo más rápido posible para que venga el Señor. Eso es ilógico. ¿Dónde dice semejante profecía la escritura? Pero eso es lo que piensan ellos, eso es lo que piensa la gente, eso es lo que piensa el cristianismo. Si quieren seguir pensando así, pues bueno, ya es cuestión de ellos, no es cuestión de uno. Versículo 22, los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos, ni más se contaminarán con sus ídolos, y con sus abominaciones, y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas las habitaciones a las cuales pecaron, y limpiaré, y no serán por y me serán por pueblo, y yo a ellos por el Elohim, pero les perdonará sus pecados, porque todavía están en el mundo, entre las naciones. Pero nosotros no, si nosotros nos morimos ahorita, o si llegamos al tiempo que Mashiach llegue, nos transformará, porque somos su pueblo. Israel no será transformado, ni será resucitado, ni será transformado, ni se levantará, porque vendrán a ellos a la tierra de Israel, estando en sus impurezas, entrando en sus pecados. Versículo 23, ni más se contaminarán más con sus ídolos, con sus abominaciones. Con todas sus rebeliones los salvaré de todas sus habitaciones en las cuales pecaron, los limpiaré y me serán por pueblo y yo les seré por Dios, Elohim. Verso 24, y mi siervo David, que ya resucitó como uno de los santos, y mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos serán un pastor, y andarán en mis derechos y mis ordenanzas, y guardarán y las pondrán por obra. Ahora quiero aclarar. David ya había muerto en el tiempo de Ezequiel. David vivió en el año 1000 antes del Mesías, y Ezequiel está profetizando en el año 600 o 580 o 570 y tantos, el tiempo en que está profetizando esto. Quiere decir que David ya tenía más de 500 años que había muerto. Y si David ya tenía 500 años de haber muerto, y todavía Ezequiel, después de 500 años, empieza a profetizar que David iba a ser rey sobre de ellos, quiere decir que esta profecía aún todavía no se cumple, porque David todavía no se levanta como rey. Y todavía no se levantará para gobernar sobre su pueblo hasta el tiempo en que venga el Mashiach, que conocemos como Mashiach, que ya no será Mashiach, sino que será Melech. Será el Melech Yeshua, o el Melech con el nuevo nombre, pero será el Melech que estamos esperando, que conocemos nosotros como Yeshua HaMashiach, y ese es el que estaremos esperando para que gobierne sobre su pueblo y traiga a su pueblo Israel de todas las tierras a la tierra de Jerusalén. Y ya no hablo de judíos, que los va a traer los judíos de la tierra, porque ya los judíos de Joel capítulo 3, antes de que venga la guerra, antes de que venga el Mashiach, ya los reunió en la tierra de Jerusalén para habitar sobre la tierra, que eso es lo que va a desatar la guerra en contra de Jerusalén. Para aquellos entonces que hemos venido checando la secuencia, el pueblo judío tiene que desempeñar su profecía, las naciones tienen que desempeñar su profecía, y los creyentes en Yeshua, descendientes de judíos, tienen que cumplir su propia profecía. Están registradas las profecías en diferentes grupos. No podemos generalizar que Israel son las naciones, que Israel son los gentiles, que Israel es Egipto, que Israel es Grecia, que Israel es que Israel es las naciones, que Israel son los Ger, que Israel son los Goyim, que Israel ya quitemos ese tipo de imágenes y de ideas todas absurdas porque no describen eso los profetas. Son ideas que agarran un versiculito de aquí del libro del Éxodo, dice, aquí en el libro de Génesis describió a Abraham, Jacob, describió que Efraín iba a ser padre de naciones, y ahí somos nosotros los israelitas. ¿Hasta dónde se fue a brincar para sacar semejante idea? Pero bueno, me piden sacar una explicación así de rápido, viendo un solo versículo, en vez de checar toda la historia y todo lo que dicen los libros, como el libro de los reyes, el libro de las crónicas, el libro del Salmo, los libros de los reyes de Israel, y en donde está también los profetas Isaías, Jeremías, Joel, Oseas, y no quieren checar esos libros, porque ellos son los que están hablando de ese tiempo. Entonces hoy en día que empezamos a checar la profecía, no describe que los israelitas y los judíos los vaya a traer de todas las naciones para su tierra. Habla específicamente de Israel después de que el Señor haya puesto sus pies en el monte de Sion. Romanos capítulo 11, versículo 25 y 26. Y hay otra muestra de la resurrección. Hay otra muestra de la resurrección ya que dice que va a ser rey David sobre los israelitas. Otra muestra de que cuando una resurrección es una profecía que se debe de cumplir. Exacto. Acerca del tiempo en el cual se tiene que cumplir este tipo de profecías. Capítulo del libro de Romanos, capítulo 11, versículo 25 y 26, por favor, nuevamente. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, se apartará de Jacob la impiedad. Vendrá luego de Sion el libertador que quitará de Jacob la impiedad, pero después de que todos los gentiles se haya predicado el evangelio, y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todos los gentiles, después vendrá el fin. Cuando se haya anunciado, entonces viene Mashiach, rescata a su pueblo de la guerra que está describiendo Zacarías, Joel, de lo que está describiendo Apocalipsis, que vendrá una guerra sobre el pueblo, está en capítulo 17, versículo 12 al 14, y cuando venga esa guerra, entonces viene en contra de su pueblo, en contra del pueblo judío, y Mashiach viene a defender a su pueblo cuando sea rey sobre toda la tierra, pero aquí ya no le dice el Señor de los ejércitos, o el Jehová, o el Yahweh de los ejércitos, no describe eso, ahí ya dice, y vendrá el Mashiach, y peleará contra aquellas naciones. Capítulo 17 del libro del Apocalipsis, versículo 12 al versículo 14. Es ilógico estar pensando que tienen que venir los nombres, que tiene que venir esto, que tiene uno que situar la profecía en el tiempo cuando viene el Mashiach y establecerá su reino. Capítulo 17, versículo 12 al 14 de la profecía del libro de Apocalipsis, por favor. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen el mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá, porque él es señor de señores y rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Entonces describe que será así como describe el libro de Apocalipsis, dice que vendrá en ese momento, en el capítulo 17, dice que habrá una hora profética, y en ese capítulo 17 describe que vendrán las naciones para hacer guerra contra su pueblo, y describe de esta manera: entonces tienen un consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia. Estos son 10 reyes que no han recibido reino, como dice el verso 12. Los 10 cuernos que has visto son los 10 reinos que no han recibido reino, las tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Estos tienen un consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá, porque él es el señor de señores y el rey de reyes. Y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Zacarías no le dice llamados, elegidos y fieles. Y vendrá el señor Yohei-Bahei, o el señor, y con él todos sus santos. aquí describe fieles y elegidos. En este momento, ya que se establezca como rey, juntará a todos los esparcidos de Israel, a todos los desterrados de Israel, como dice el profeta Isaías, y los traerá para perdonar sus pecados y los enseñará. David será rey sobre ellos y los enseñarán a que no vuelvan a pecar más. Capítulo 36 de Ezequiel. Ezequiel 36, versículo 23 al 25. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Yahweh, dice Yahweh el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Para qué iba a limpiar a los hijos de Israel con el agua si ya supuestamente el mesiánico dicen que guardan la Torah? Si ya guardan la Torah ya no necesitan del agua limpia, ni necesitan limpiarse con el agua, porque ya son limpios por la Torah. Pero aquí claramente dice, lo limpiaré de su inmundicia. Vendrá de Sion el libertador que quitará de Jacob, que quitará de Jacob la impiedad. Si él vendrá y quitará de Jacob la impiedad, entonces nosotros, ¿por qué estamos escuchando semejante doctrina? Si el mesiánico quiere vivir de esta manera, creyendo en su doctrina, sin estudiar y sin leer lo que describen los profetas, entonces, ¿para qué nos sirven todos los versículos que describe la Escritura de que vendrá de Sion el libertador y quitará de Jacob la impiedad cuando los gentiles hay entrado su plenitud? Si los mesiánicos dicen que los gentiles son los israelitas, entonces, ¿por qué están estos versículos así? Si los israelitas son los goim, y si los israelitas son ger, y si los israelitas son los griegos, y dependiendo la creencia que agarran y sacan, porque son unas locuras bien locas las que sacan. Bueno, si sacan todo ese tipo de cosas, es porque no han escudriñado la Escritura. Romanos describe claramente que vendrá de Sion el libertador que quitará de Jacob la impiedad. Eso está en el profeta Isaías 59, versículo 20 y 21, acerca de lo que estaba describiendo el profeta Isaías con respecto a lo que dijo Saulo en el libro a los Romanos. Isaías capítulo 59, versículo 20 al 21, por favor. Y vendrá el Redentor a Sion y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Yahweh. Y este será mi pacto con ellos, dijo Yahweh, el Espíritu. Perdón. El Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Yahweh, desde ahora y para siempre. Vendrá el Redentor desde Sion, a los que se volvieren de la iniquidad de Jacob, dice el Señor, a los que se volvieren de la iniquidad, dice Jacob. Este será mi pacto con ellos, en ese día hará el pacto, no es en este tiempo, será en aquel día, hasta cuando venga Mashiach, no en este tiempo, porque muchos dicen que Jeremías 31, verso 35, se cumple en estos días. Pues si se cumple en nuestros días, se cumple en el tiempo de Mashiach, porque Mashiach enseñó a los israelitas desde allá para acá, no en estos días. Y describe, vendrá el Redentor desde Sion a los que volvieren de la iniquidad de Jacob, dice el Señor. Este será mi pacto con ellos, dice el Señor. El Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de la simiente, ni de la boca de la simiente de tu simiente, dijo el Señor, desde ahora y para siempre. Hoy en día la simiente, ¿dónde está? ¿Dónde permanece de simiente en simiente? ¿Dónde está esto que está describiendo? No puede ser posible que Isaías 59, versos 20 y 21 se esté cumpliendo en nuestros días. Es ilógico porque no puede pasar así. Por eso el profeta Isaías, junto con todos los profetas, están decretando los tiempos y señalando los momentos en los cuales el judío tiene que cumplir las profecías. Pero no es porque ellos quieran cumplirlas o el israelita tiene que cumplirlas, sino porque el Señor así lo ha decretado y así lo ha dicho. Los israelitas tendrán que venir a traer de todas las naciones y el Poderoso perdonará sus pecados, pero después de que hayan creído, no antes de esta fecha. Es ilógico pensar para aquellas personas, pensar que realmente necesitamos edificar un templo, que necesitamos edificar un templo en vez de la sinagoga, o en la, perdón, en la mezquita que está de Omar ahí, para que los árabes y los judíos entren en la gran batalla y peleen, y cuando esté la guerra entre ellos dos, en ese momento va a venir el Mesías. ¿Quién adelantó una profecía que no existe? ¿Quién adelantó una profecía que no aparece en ningún profeta? Si le pregunta a uno al mesiánico, ¿dónde describe semejante cosa? ¿Me podrías mostrar? ¿Dónde describe que va a edificar el nuevo templo y que por eso va a ser atacado Israel y el pueblo judío? ¿Dónde describe semejante cosa? No hay ningún pasaje que diga eso. Pero es como creen, y se llenan de alegría y se llenan de gozo, y decir, Yahweh vendrá, y empiezan a gritar y que vamos a hacer que el templo sea edificado, y empiezan con una gran alegría. Y dice, nos vamos a ir a Israel porque nosotros somos su pueblo. Y empiezan a gritar todos, amén, aleluya. Y empiezan a decir, vamos para allá. Y dice uno, válgame, ¿por qué no entienden? Son judíos. ¿Son judíos? No son judíos. Son cristianos vestidos de judíos. Eso es lo que está pasando. Porque no escudriñan las escrituras, porque no buscan dónde está lo que están describiendo los profetas, porque no saben de los tiempos, no saben de los años, no saben acerca de lo que está describiendo los profetas, no saben ni en qué año profetizó el profeta Ezequiel, ni Jeremías, ni Isaías, no saben nada de eso. Se para uno delante del mesiánico y le dice, ¿en qué año profetizó Isaías? ¿Quién sabe? ¿Qué reyes estaban gobernando en Israel cuando estaba el profeta Isaías enseñando? ¿Quién sabe? Y de los judíos, ¿qué reyes estaban? Pues quién sabe. Y Jeremías, ¿en qué tiempo profetizó? Pues quién sabe. Y Ezequiel, pues tampoco me acuerdo. ¿Dónde estaba Ezequiel? Pues quién sabe. Entonces, ¿cómo puedes hablar de toda esa profecía si ni siquiera sabes quiénes estaban hablando ni en dónde estaban? Pues bueno, nada más así es porque lo enseña. Porque no sabe ni por qué Daniel empezaba a profetizar y decía cosas. Y cuando decía cosas, Daniel, decían, ¿es verdad lo que está diciendo Daniel? ¿Puede ser posible lo que está diciendo allí Daniel? Pues quién sabe, las cosas que así dice. Ah, qué cosas. Pero eso es lo que pasa cuando la gente no escudriña las escrituras. Hablar de la profecía y hablar de los tiempos y hablar de la historia no es algo fácil de extraer. Se necesita de tiempo, saber el tiempo de los reyes, el tiempo de los reyes de Judá, de los reyes de Israel, saber en qué tiempo estaba el profeta Isaías, o el profeta Elías, o el profeta Eliseo, o en qué parte de la historia estaban todos estos profetas anunciando las cosas que vendrían. Perdón, mis hermanos. Y pues por lógica lo que, perdón. Y por eso dentro de los escritos podemos encontrar que el profeta Isaías estaba decretando en su capítulo 59, verso 20 y 21, vendrá el Redentor desde Sion. Y claramente Joel describió y lo apuntó y lo señaló, que cuando venga, cuando el sol, la luna y las estrellas dejen de dar su resplandor, dice ahí claramente que cuando dejen de dar ese resplandor, vendrá el Señor desde Sion y bramará desde Sion, desde Jerusalén, dará su voz. ¿Para qué viene este Señor para bramar o rugir? Porque en unas versiones dice rugir, otras dice bramar. Viene el Mashiach a este lugar a establecer su trono para ser rey sobre toda la tierra. Después de la guerra del Valle de Josafat, en la reunión para que todos los pueblos vengan en batalla contra Jerusalén. Si el pueblo se percibe, si el pueblo escucha, si el pueblo atiende a la voz del Poderoso, si el pueblo está escuchando lo que ahora pudo entender y comprender de la profecía, cuando vengan los días en los cuales nosotros veamos que suceden todas estas cosas, sabed que el verano está cerca. Pero si nosotros no estamos viendo nada, estamos nada más a la expectativa, hay que poner atención a esta guerra. Pasa este año y el otro año, hay que poner atención a esta guerra. Pasa este año y viene la otra, el otro año, y hay que poner atención a esta guerra, porque puede desencadenar todo. y pasa este año y vuelve a pasar otro año y dice que pone atención a esta guerra. Y así se la llevan, así se la llevan. Para aquellos que hemos tenido la oportunidad de estar sentados en las sinagogas mesiánicas, así se la llevan de año en año. Hay que poner atención a esta guerra, todo el tiempo están en guerra los israelitas con los árabes. Dice uno, pues ¿cuándo, ¿cuándo le vamos a atinar? ¿Será de Tin Marín, de Dopingüeo? A lo mejor ya hasta se nos pasó y no nos dimos cuenta que llegó el Señor y ya está reinando, como dicen los adventistas, que ya el Señor está reinando. ¿Desde qué año está reinando, mi hermana? ¿Quién se acuerda desde qué año dicen los adventistas que está reinando el Señor? A ver si, para que nos den un dato nuestros hermanos. A ver, mi hermana Marcela, ¿desde qué año está reinando, dicen los adventistas? Mi hermana Marcela sabe acerca de esto. 1844. Coincide con la fecha de mi hermano Douglas. Yo me acordaba que era en el año 1800, no en el año 1900. Entonces, pues si el Mesías está reinando desde el año de 1844, es porque no alcanzamos a ver su reino. Los adventistas lo ven porque saben que está reinando en alguna parte de la tierra con su pueblo. Nada más que nosotros todavía no podemos ver ese reino. Yo creo que debemos de dejar de fantasear y debemos de dejar a un lado todo este tipo de creencias. Si el Mesías iba a llegar en el año 2000, o iba a llegar en el año 2012, o en el año 2010, o en el año 2018, o si va a llegar en el año 2020, o en el año 2028. Bueno, pues hay que dejar de fantasear. Hay que dejar de estar dando fechas. Ciertamente podremos calcular el año, y podemos calcular de acuerdo a los profetas, porque los profetas dejaron los años, dejaron el año, el mes y la semana. Describe mi hermano que no dejó el mes. Para mí, desde el punto de vista de lo que he visto en las escrituras, deja el mes, la semana y el año. Pero no de acuerdo a lo que yo creo, sino lo que yo veo en los escritos. Si nosotros realmente queremos, a pesar de que el hermano Pedro describía que no podemos saber el mes, casi él y yo concordamos en la fecha en que llega el Mesías. Pero de todos modos yo no me gusta dar la fecha. Yo les digo que hay un aproximado. Nunca les digo, va a ser el año 2018 al 2028. Les puedo decir que en esa fecha creo que llega el Mesías, pero eso es muy diferente a decir va a venir en este año. ¿Por qué? Porque no tenemos bien los años registrados, no tenemos con el cálculo exacto todavía. Si por eso no lo permite, después lo podremos ver. Pero los cálculos para describirlo en semejante manera, no podemos describirlo con la exactitud. Pero sí sabemos, todos los que hemos atendido este día de Shabbat, sabemos las profecías que están dirigidas hacia los gentiles, creyentes en Mashiach. Sabemos las profecías que están dirigidas hacia los judíos, creyentes en Mashiach de estos tiempos. Sabemos las profecías que están dirigidas hacia el pueblo judío en estos tiempos. Y vamos a saber en qué tiempo va a restaurar a su pueblo Israel después de que Mashiach haya sentado sus pies en el monte de los olivos o en el monte de Jerusalén. En ese lugar, cuando asiente sus pies en ese lugar, desde ese momento empezará a atraer a todo su pueblo que está esparcido sobre las cuatro cantones de la tierra y los juntará para hacer una sola nación, y ya no serán dos naciones, como dice Ezequiel capítulo 37, versículo 21 al 24, ya no serán llamadas dos naciones o dos pueblos, sino que serán un palo, los dos palos, dice, un palo le escribirás a Judá y a Israel sus compañeros, en otro palo escribe a Efraín, palo de José, los hijos de Israel, tus compañeros, júntalos en un palo y ya no serán dos, sino un solo palo en tu mano, y serán así una sola nación en los montes de Israel. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, el cual lo hará presto en su tiempo, no de acuerdo a nuestros tiempos ni a lo que nosotros pensamos. Si nosotros atendemos entonces la profecía, entonces creo que será diferente la perspectiva que tenemos, pero para ello tendremos que empezar a checar los tiempos y las profecías que están decretadas. Si el pueblo del poderoso no se apercibe o no pone atención a todas estas profecías, el día de mañana va a llegar el mesiánico, va a llegar un judío o va a llegar alguien y te va a decir, no, es que no va a llegar en esta fecha porque tienes que saber acerca del calendario lunar. Y si no sabes acerca del calendario lunar, pues estás perdido. Si el Mesías va a venir de acuerdo al calendario lunar, entonces si describimos eso o hablamos de acuerdo a esto o pensamos de acuerdo a lo que siente el corazón o lo que siente nuestro ser, estamos en contra de lo que está escrito. Nosotros debemos entonces señalar entonces el tiempo y las fechas de acuerdo a lo que están registrados en los libros. Por eso hoy en día los siervos del Poderoso tratan de enfocar en qué día de venir el Hijo del Hombre. Por eso la Escritura describe que nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y aquellos que no sepan acerca del día ni de la hora, aquellos que no sepan acerca del día y la hora, dice que será puesta su parte con los hipócritas, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Capítulo 24 del libro de Mateo. Y si alguien dice que no tiene que estar presto al día y la hora, y si alguien no sabe el mes, ni la semana, ni el año, si le está echando pleito porque no saben el día ni la hora, pues refiero a que está echando pleito porque los siervos no van a saber el día ni la hora, y por eso pondrá su parte con los hipócritas. La gente que se esté esforzando acerca del día y de la hora cuando venga el Hijo del Hombre, esos son los que salvarán su vida en aquellos días. Capítulo 24, versículo 48 al 51. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Si alguien dice que no es importante saber el día ni la hora, y si alguien dice que no es importante saber la semana, ni el mes, ni el año, yo creo que es importante saber el día y la hora. No estamos hablando del mes o la semana, el mes, el año. Vendrá el día a la hora que no espera, a la hora que no sabe, y le cortará por medio de sí. Describe la Escritura que el buen siervo hará esto que dice aquí. Capítulo 24, versículo 42 al versículo 47. Eso es lo que tiene que hacer el siervo para estar presente cuando el Hijo del Hombre venga. Eso es lo que tiene que hacer. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Entonces le describe, velad, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro señor. Esto empero sabed que si el padre de la familia supiese a cuál vela el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Pero si a uno le dijeran, ¿sabes qué? El ladrón viene el día martes como a las 11 de la noche. Entonces se prepararía para estar atento a qué horas va a venir ese ladrón. Y velaría y no dejaría que hurtaran su casa. Describe, pero eso sí lo supiera. Pero como no lo sabe a qué horas viene el ladrón, dice el maestro, por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensás. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, el cual puso el Señor sobre su familia, para que les dé su alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor viniere, le hallare haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y por lógica lo pondrá sobre todos sus bienes, porque el siervo está haciendo lo que el Padre le pidió. Porque el siervo hizo lo que se le ordenó. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ciertamente entonces cuando yo leo a los profetas, no es cuestión de decir, ¿por qué se llevó deportado a Israel y a Jerusalén y a los judíos? No. Pues no me imagino por qué, nada más me imagino que pues, se los llevó porque eran bien canijos, dijera alguno, son bien tremendos. Pero no es cuestión de decir que eran tremendos los israelitas, sino que no se los llevó porque Acaz le pidió al rey de Asiria, ayúdame porque el rey de Israel y el rey de Asiria me quieren atacar y me quieren destruir. Viene el rey Acaz, saca los tesoros del templo y le dice, ten, pero ayúdame. viene Tiglat-Pileser, ataca al pueblo de Israel, al pueblo sirio, y mata a su rey Rezín. Posteriormente llega Salmanasar y destruye a la nación de los israelitas y deporta tanto a los sirios como a los israelitas en toda la Asiria. Si nosotros entonces entendiendo todo esto, empezamos a comprender por qué sucedió y por qué pasó todo esto, quiere decir que estamos entendiendo las cosas, entendiendo, no escuchando lo que un tipo está diciendo o escuchando lo que una persona dijo. Sé que para los que estamos aquí en este lugar están viendo el mapa, están viendo todo, están viendo cómo escribo, estoy describiendo dónde está el lugar, dónde está, describe esto, quién es el país, de dónde viene el país, de dónde está esto. Para mis hermanos de internet es un poquito más complicado, pero muchos de mis hermanos saben bien y tratan de ubicar los lugares, saben bien que no es fácil, pero si alguno de mis hermanos escuchó esta enseñanza, váyase a su casa. Mejor dicho, ya le digo como si estuvieran acá. En su casa abran un mapa de la región, de busquen Imperio Asirio. Y vean el Imperio Asirio que abarcaba. Es bien fácil, nada más pone uno en el Google, Imperio Asirio, y aparece el Imperio Asirio. Y busquemos el territorio de ese lugar en nuestros días. Y veremos todos los países que abarcaba y todos los lugares que estaban ocupando. Y podemos comprender la profecía. Y podemos volver a checar, porque esa es la intención y esa es la obligación de todos los que escudriñamos los días de Shabbat. Santificar el día de reposo. El pueblo del Poderoso no necesita estar mañana, ni pasado mañana, ni 3, 4, 5, 6, 10 días para estar escuchando a una persona una y otra enseñanza. Si guarda el día de Shabbat, y en ese día de Shabbat escudriña lo que se le enseñó en este día, que eso es lo que tiene que hacer toda oveja, porque la oveja come. Y después se va y se echa y rumea lo que comió. Y entonces está rumeando y come y vuelve a regurgitar su comida, la vuelve a masticar, le vuelve a agarrar el sazón, vuelve a meditar en ello. Va, se sienta otra vez y vuelve a seguir el animalito devolviendo la comida para masticar esa comida. Si los hijos del Poderoso son las ovejas de la casa de Israel, lo que tienen que hacer esta semana es ir y meditar lo que enseñó el hermano tal para saber si es verdad lo que nos dijo o no es verdad lo que nos dijo. Pero si los hermanos no están haciendo el propósito este, va a pasar como le pasó a los discípulos del maestro, que el maestro le dijo, yo tengo que morir, tengo que ser llevado delante de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, tengo que ser muerto y al tercer día tengo que resucitar. Lo dijo una vez, lo dijo otra vez, se lo repitió otra vez. Y después los discípulos cuando ven que se lo llevan, lo matan, dice, ya todo se acabó aquí. Ni modo, cada quien para su casa porque aquel lo mataron. Y resulta que no creyeron en todas las cosas que dijo, aunque vieron todos los prodigios y las maravillas que hizo. Si a ellos les pasó viendo al Mesías y escuchando de su boca que tendría que morir y resucitar un hombre que hacía prodigios y milagros, que hacía cosas impresionantes, y después de verlo muerto, dijeron, aquí se acabó todo. ¿Qué pasará con nosotros que estamos escuchando y oyendo lo que describe un individuo? Y nos vamos y meditamos con esa palabra. Va a pasar igualito que ellos. Van a decir, el hermano ya se murió. Se murió el hermano Alfonso y ahora aquí nos enseñará. Y no te acuerdas de lo que aprendiste los años pasados. Y no pusiste memoria en las cosas que se te dijeron. No hiciste recordatorio de todas las cosas que dijeron los profetas. Pues entonces, por cuanto no pusiste esa atención, de nada te sirve estar sentado ahí escuchando lo que un individuo está diciendo. Ve y escudriña las escrituras para ver si es verdad lo que este hombre que está aquí te dijo la verdad o te dijo una mentira más grande que la que dijo el mesiánico o la que dijo el cristiano. Mis hermanos, meditemos en la palabra del Poderoso para ver si es verdad lo que han descrito todos los profetas en este día de Shabbat. Mis hermanos, meditemos día con día acerca de que el pueblo judío tiene que cumplir las profecías, las naciones tienen que cumplir sus profecías, y los creyentes en Mashiach, judíos en estos días, tienen que cumplir su profecía. Pero todos tienen que cumplir una profecía, las naciones, o sean los pueblos, o las mismas naciones que vendrán y atacarán al pueblo, tienen que cumplir sus profecías. Todos tienen que cumplir la profecía en su tiempo y en su momento para que todo coincida, para que realmente el Señor de los ejércitos, como describe, reine sobre la tierra. Mis hermanos, meditemos acerca de lo que estudiamos ahora en esta semana, porque el próximo Shabbat habrá una nueva enseñanza, habrá otra enseñanza, que tendremos que meditar en el transcurso de la próxima semana. No os preocupes por estar estudiando día tras día diferentes enseñanzas. Ve y medita primero lo que escuchaste ahora, durante 7 días, y déjalo guardado en tu corazón. Medítalo de día y de noche. Nunca lo apartes de ti. Guarda el conocimiento de su palabra, para que cuando vinieran los días difíciles o los días malos, sepas qué tienes que hacer cuando vengan esos días malos. Y no echemos atrás, o no echemos para atrás, algo que se nos ha enseñado en el día de Shabbat. Ve y aprende y escucha. Si es verdad lo que escuchaste hoy, porque describe que el poderoso no buscaba sacrificios, sino obediencia. Y antes que los holocaustos, el entendimiento, la sabiduría del poderoso. Ve y búscala, porque eso es lo que quiere el poderoso, que haya un pueblo sabio y entendido que pueda conocer si es verdad lo que se te dijo o no es verdad lo que se te dijo en este día. Mis hermanos, que poderoso les bendiga y les guarde, y agradezco mucho a mis hermanos que estuvieron en este día guardando el día de Shabbat. Que poderoso les bendiga y les guarde, mis hermanos, y si el Padre nos lo permite, estaremos aquí reunidos el próximo Shabbat. Y bueno, mis hermanos, vamos a hacer una oración, y vamos a hacer también una oración aquí, mis hermanos, para poder retirarnos de este lugar.